podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 156 de Comiqueando. Ya está todo listo para una nueva maratón oral comiquera y vamos a empezar como corresponde presentando a los ilustres panelistas que me acompañan en el día de hoy. Hoy no tenemos al irreemplazable Fede Velasco, veremos con qué lo vamos a reemplazar, pero está acá haciéndome el aguante el querido chaqueño Matías de Petris. ¿Cómo estás, Mati? No sé si estoy a la altura de Fede, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Con decir groserías está todo bien. Ah, ok, bueno, eso me puede salir. Sí, putear sí. Un poco me puede salir. Sí, sí, tenés que decir un par de guasadas. Empezar muchas frases con la palabra igual. Igual. Porque Fede, la mitad de sus frases empiezan con la palabra igual. Frotarme mucho las manos en las piernas, pero eso no lo escuchan. Totalmente. No lo escuchan los oyentes. Totalmente. ¿No? Y después, ¿qué otra frase tenía Fede que se la fue sacando? No me acuerdo. Había otra que decía todo el tiempo que yo le... ¿cómo era? A ver, empezar las frases con haber. Clásico de Fede. Sí, empezar las frases con haber, okay. También te lo recomiendo para ocupar el propósito, el rol de te Fede. Voy a meter un haber entonces. Dale, muy bien. Nos acompaña también el querido Leo Rubio. ¿Cómo estás, Leito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Y bueno, y en este primer y muy extenso bloque nos vamos a meter con dos próceres de la Silver Age y la Bronze Age y qué sé yo, así que tenemos un especialista en cómic norteamericano de los años 60, 70 y 80 que no creo que nunca estuvo acá en el podcast, pero sí colaboró en un par de números de la Comiqueando Digital. Marcelo Iglesias, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien, por suerte. Bueno, y como siempre los controles haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo van, chicos? Muy bien. Bueno, perdón, un podcast especial, lo dijimos fuera al aire. Por primera vez no hay gente a través de un teléfono. Estamos todos hace mucho que no teníamos un podcast todo presencial con todo el mundo acá presente en el estudio. Lo que en algún momento se nos ocurra llamar a alguien y no sé, hacer un censo por teléfono. No sé, alguna bizarrería. Censo comiquero. Claro. Bueno, nada, el primer bloque, como ya les spoileé, gira en torno a nuestro humilde homenaje a dos próceres del cómic que nos dejaron en las últimas semanas. Por un lado, el maestro Neal Adams, que nació el 15 de junio de 1941 y se fue el 28 de abril de este año. Y por el otro lado, George Pérez, que había nacido el 9 de junio del 54 y se nos fue el 6 de mayo de este año. Ya era como muy obvio, ¿no? Que se iba Pérez. Estaba muy anunciado, claro, era cuestión de tiempo. Era como cuando se fue a la B Independiente. ¿Te acordás que a nadie le sorprendió? Porque ya era obvio que se iba a la B Independiente. Hacía un año y medio que estaba último en la tabla de los promedios. Era imposible que zafara. Se fue a la B Independiente. Bueno, listo. Es como que te suban los precios. Es lo más normal. Lo que sorprendió es lo de Neal Adams. Lo de Neal Adams, sí. Que tampoco, si bien era, si bien era mucho más viejo cada que Pérez, es el tema. Era un señor ya de 80 años, casi 81. No se sabía que Neal Adams tenía problemas de salud. De hecho, el tipo seguía yendo a convenciones, seguía figurando en todos lados. Como que no estaba en el radar de los comiqueros. Era un hombre grande, estaba dentro de la edad que lo esperás. No por anunciado. No. Pérez era un tipo, tenía 10 años más que yo, así que era re 67 joven. Tenía Pérez cuando falleció. Claro. Sí. Yo soy de 64, era de 54. Claro. Era pibe. Ah, un niño. Y tenía un cáncer de páncreas, creo, terminal, que ya le habían dicho, tenía de 6 a 12 meses y se murió a tiempo. Así que estaba esperado y cronometrado. Sí, no. Lo de Neal Adams es menos esperado, pero bueno, ya tenía... ¿Cuánto tenía? Casi 80. Casi 81 años. Sí, bueno, la edad, totalmente. Claro, de Pérez, bueno, Pérez no quiso hacer ningún tratamiento más y dedicarse a pasar tiempo con los fans, que de hecho lo hizo. Sí, fue muy emocionante. O sea, con muchos saludos de cariño a la gente, videos, y de hecho estuvo... Y pero porque el tipo era tan buen pibe y tan querido por todo el mundo. No hay lugar del mundo donde vos no encuentres a alguien que te hable maravillas de Pérez, ¿entendés? Sí. Vos vas a España y te dicen, no, el mejor invitado que tuvimos en estas convenciones de no sé qué fue Pérez. Vas a Italia y te dicen, el mejor capo que... Pérez. En todos lados lo aman a Pérez. Cuando se murió Sienkiewicz, subió en el Facebook de él un dibujo de él de Pérez y dice, lo hago con el pelo negro y con la sonrisa eterna, como lo acuerdo siempre, estaba siempre sonriendo. Sí, claro, era un tipo re copado. Sí. Yo nunca lo pude entrevistar, me lo crucé 4 o 5 veces en convenciones, nunca lo pude entrevistar, pero sí saludarlo y que me firmara alguna pelotudez y siempre la mejor onda. Claro. Sí, tipo, irradiaba luz el tipo. Sí, totalmente, era un tipo de luz y de buena onda y muy amado por los fans, por sus colegas y por las editoriales, ¿no? Claro, o sea, todo. A todas las editoriales le dio de comer hasta... Por eso murió joven, pero era demasiado bueno. Es increíble porque con los fans realmente tenía un apego incondicional. O sea, hay fotos que comenzaron a circular apenas falleció, que por supuesto que las hizo cuando todavía tenía salud. Y hay una foto en particular donde está Superman alzándolo a él como si fuera Supergirl y Supergirl detrás, todo un cosplay, digamos, armado, y sí, Supergirl detrás agarrándose la cabeza como que no entendía nada. O sea, tenía como un homenaje a la etapa de crisis. Claro, tenía como esas cosas con el fandom en donde se prendía de eso, le encantaba, millones, cuando Facebook comenzó a ser una red social medianamente utilizada, él la comenzó a usar, comenzó a levantar millones de fotos con cosplayers de todo tipo, o sea, realmente, y era un tipo que nosotros no tuvimos la mala leche de no tenerlo nunca acá en el país, pero asistía a muchas convenciones también, tenía muchísima presencia. Sí, sí, sí. Y de hecho, a las pruebas me remito, le declararon, digamos, que se iba a morir entre 6 y 12 meses, y lo que... hasta donde el cuerpo le dio, siguió asistiendo a un par de convenciones. Sí, es verdad. Permitió que fans de él ingresaran a su casa para hacerle entrevistas radiales o para podcast. O sea, realmente es increíble lo que hizo el tipo, la forma en la que se fue. No se le puede pedir más. Yo creo también, a diferencia de Neil Adams, era un enamorado del medio, ¿no? Del mainstream, del cómic yankee. Sí. Mientras que Neil Adams en un punto se resintió con esa industria, la combatió hasta donde pudo, después como que trató de hacer su propio camino publicando más en Europa y no sé qué, después se puso su propia editorial y le fue muy mal, y eso lo resintió, me parece, todavía más. En cambio, Pérez no, siempre estuvo. Pérez siempre estuvo, siempre estuvo a disposición, ¿viste? Le decían, vení, dibujá 300.000 superhéroes, de los cuales ninguno es propiedad tuya, y si inventás un personaje nuevo te lo choreamos. Bueno, dale. ¿Entendés? Como que le parecía fair deal, cosas que a Neil Adams capaz lo sublevaban, con justa razón me parece a mí. Claro. Pero nunca se resintió, digamos. Supongo que también porque nunca lo habrán cagado, porque era George Pérez, ¿entendés? Claro. Hay que ser muy hijo de puta para cagar a un tipo que es muy buen tipo y encima te hace vender fantastillones de ejemplares. Claro. Lo pueden hacer, lo ¿no? Lo pueden hacer y cagaron a Alan Moore, cagaron a Kirby, claro. Cagaron a todos los grosos, pueden cagar a Pérez también. Sí, capaz que a Pérez también lo recagaron y al tipo como que no le importaba o le parecía que no lo estaban cagando. Pero ninguno te hacía 40 personajes en un cuadrito. No, entonces, mejor no cagarla. No, por ahí no lo cagaron así fuerte económicamente, pero bueno, sí, tuvo tropiezos en su carrera como todos, ¿no? Pero como el primer frustrado Justice League America Avengers, que después se pudo dar como la revancha, ¿no? Yo creo que la gran frustración de Pérez, acá ya estamos hablando en total desorden, no estamos siguiendo ninguna creo que el gran fracaso de Pérez, la gran frustración fue Crimson Plague, ¿no? Esa historieta maldita que la empezó 2 o 3 veces, nunca la pudo terminar. Sí. Nunca vendió un carajo, nunca le compensó el trabajo que le ponía a cada página con la cantidad de ejemplares que finalmente se vendían. Y creo que no existe el final de esa historieta. Se lo llevó Pérez a la tumba, me parece, el final. Nunca lo vamos a poder leer. Es uno de esos cómics interruptus de los cuales no se conoce cómo la pensaban terminar. Toda esa movida de gorila, ¿no? Dentro de Image, con Mark Waid y Kurt Busiek y qué sé yo, le fue para el orto. Y ahí Pérez debe haber perdido guita. Pero no se resintió el tipo, ¿viste? Al toque se fue a Crogen, laburó para Crogen. Ese es el carácter de la persona. Eso evidentemente es el carácter de él. Que coincide con lo que dice todo. Un tipo alegre, un tipo que le da para adelante. Totalmente, sí, sí. Que además me parece que tuvo como una cosa muy de... como de horizontalidad, ¿viste? De no subirse nunca al pony, a diferencia de Neil Adams también. Claro. De nunca aspirar a la corona de emperador, sino ser un soldado más del ejército de la historieta y vivirla quizás de esa manera, ¿no? Sí, me hace acordar, y acá me vas a odiar, me hace acordar a Kurzweil. Bueno, no, un tipo muy querido. Que laburó como una hormiga, muy querido, nunca se rebeló, nunca chilló, querido por todos. Incluso por Pérez reconoció muchas veces influencia de Cruzán. Sí, John Byrne también lo reconocía. Pérez dijo, creo que una vez, aprendí a dibujar manos copiando a Cruzán. Uh-huh. Y también un tipo, muchos años en la industria, sin hacer ruido, pero siempre con trabajo. Sí. Me hace acordar mucho eso. No hizo lo que hacía Pérez, que era coquetear todo el tiempo con tres editoriales distintas. Kurt Swan tenía puesta la camiseta de DC y de se murió con la camiseta de DC. De Superman, porque claro, creo que hizo prácticamente... Ah, bueno, hizo Aquaman, hizo Legión, hizo algunas cositas sí, más. Sí, pero Legión hizo mucho dentro, igual con, porque estaba Superboy. La época de Superboy, sí. Claro. Después en los últimos años ya hizo un poquito más sí, variado. Y me parece sí, que Kurt Swan se casó con la que le convenía también, ¿no? Era como que el tipo con Superman y... Y más en esa época. Estaba muy cómodo. En esa época eran más estrictos también. Los coordinadores no les causaban mucha gracia que vos coquetearas con las yo creo que lo que quiere decir es que Sima era el que más vendido, no estaba haciendo cualquier cosa. Ah, no, bueno, no, él dibujaba Superman cuando claro, Superman era el título más vendido. Claro. Totalmente. Sí, sí, quedó muy apegado aparte, ¿no? A la figura de Superman. Y yo particularmente... Puede ser por la edad, lo primero que pienso es Kurt Swan cuando pienso en Superman. Claro, yo no, pero es lo único que leí de Kurt Swan. O sea, lo único que leí de Kurt Swan es Superman. No he leído lo de Legión, por ejemplo, no lo he leído, o sea, no he leído otra cosa de Kurt Swan que no sea Superman. Y bueno, y lo de Pérez, lo que tenía la particularidad esa de la magia de dibujar tantos personajes y por, detalle, eso por eso le daban esos tipos de títulos y el tipo le encantaba hacer un montón de personajes. Él dice que una cosa que leí hizo, perdón. No, iba a decir una cosa que leí que él estaba desesperado por hacer la Liga de la Justicia, ¿no? Claro. Estaba desesperado por hacer la Liga de la Justicia y bueno, Mark Wolfman lo lleva a DC con él quería hacer la Liga. Pero bueno, lo llevó a ser Titanes, lo cual se transformó en... No, pero hizo Liga. Hizo Liga. Exacto, Liga. Claro. Empezó haciendo Liga en DC. Hizo pero poquitos números, pasa pero que en y maravilloso, lo mejor de sí, volumen. No, ahora sí, hay que hablar de eso, por supuesto. Pero lo que iba es que él quería hacer Justice League y, bueno, estaba Sekowski, que después entró Dick Dilling. Y él dijo, che, si en algún momento Dilling se pudre o se va o tiene un respiro, llámeme a mí. Bueno, y fue cuando no respiró Dilling. Se murió Dilling dibujando un número. ¿Se murió? Se murió en el tablero Dilling, dibujando un número. Ya como Alex Todd. América. Como Alex Todd, como más de uno que se murió en el tablero. Y bueno, y ahí lo llamaron a Pérez y le dijeron, precalentá que entrás. Y bueno, además de Titans, durante un tiempito dibujó también Justice League al mismo tiempo, laburando. Sí, incluso hay crossovers. De hecho, creo que se había vuelto loco, ¿no? Y en un momento tuvo que largar, porque en la Liga, ¿no? Claramente. Y siempre pochas de personajes, es decir, Liga, sí. Avengers. Había sido. Pérez empezó como asistente de Rich Buckler, ¿no? Un dibujante emblemático de los 70, que primero choreaba a Jack Kirby, después choreaba a Neil Adams, después inventó algo así como un estilo propio, más o menos. Creador de Deadlock. De Deathlock, claro, de varias cosas. Rich Buckler tiene una trayectoria grosa. Sí. Hizo All-Star Squadron, ¿no? All-Star Squadron fue el primer dibujante, claro. Y en Marvel pasó por decenas de títulos, un tipo de una producción bastante abultada. Y Pérez era su asistente a principios de los 70. Y después ya se largó solo, primero en revistas que no leía nadie, tipo la adaptación al cómic de Logan's Run, fue en el siglo XXIII. Hacía historias cortas para las revistas de ciencia ficción en blanco y negro, después para las revistas de terror en blanco y negro. Empezó con las revistas de artes marciales. Claramente eso denota la época, ¿no? Lo que era el fuerte también en ese momento del cómic, ¿no? Estamos hablando de que las primeras cosas que salen de Pérez firmadas por él mismo deben ser del año 74, 75, cuando Pérez era muy pendejo. Tenía 20, 21 años, ya firmaba con su nombre. Empieza creo con Sons of the Tiger y con White Tiger en el magazine de Shang-Chi. Sí, en Deadly Hands. Deadly Hands. Y ahí en esa época Marvel publicaba varios magazines en blanco y negro con distintas temáticas, entonces todos eran todos con historias cortas, le podías dar 6, 7 páginas a un pibe que capaz no era crack para que se fuera fogueando. Y bueno, ahí tenemos también otros laburos lindos de... No puedo evitar de pensar cuando estamos grabando esto que estamos hablando mucho de Pérez y apenas ya vamos a entrar, ¿no? En después nos metemos, sí. A ver, pero es increíble como... A ver, los dos son íconos tremendos, pero hay como que, no sé, ¿hay un poco más de cariño por Pérez o estoy equivocado? Claro. Porque además Pérez se mantuvo más vigente, ¿entendés? Neil Adams tuvo un periodo de increíble impacto y de redefinir las reglas de lo que se podía hacer dentro de un comic book, que fue entre el 67 y principios de los 70. Después un poquito más, pero bueno, 10 años como mucho, sí. Pero ya está hace 30. No tiene tanta producción Neil Adams en historieta, ¿entendés? Es un tipo que durante años... números de Batman, 6 de Detective. Exactamente. Es un tipo que durante años se alejó de la producción del mainstream para hacer publicidad, para hacer historietas satíricas en la National Lampoon, para hacer historietas medio de terror para Europa. Hizo muchísima ilustración publicitaria. Era un tipo que no tenía tanto compromiso, si se quiere, con el con esa producción mes a mes. No era un cebado como George Pérez. Exacto. Del género superheroico, ¿no? Y no se mantuvo tan vigente. No, yo creo que nada más de 6-7 números corridos. Claro. No tiene una cosa así como Pérez. Bueno, no. Wonder Woman. Sí. ¿Viste? 62 números. Claro, una encima, bocha de Avengers. Claro, que encima le clavó guión. Ahí en Wonder Woman. Claro, sea, no, Pérez en un momento se reconvirtió a guionista. Claro, lo contrataban para escribir revistas, además de dibujar. Claro, cuando lo convocan post-crisis, lo convocan en Superman en también. En Action Comics, claro. Hacía los bocetos, hacía guión y bocetos. Sí, y después lo terminaba otro. Él hacía guión y bocetos. Claro, sí. Lo que hizo Wonder Woman, tremendo. Eso también me parece que por la colaboración con Wolfman, ¿no? Que fue una simbiosis tan fuerte que de alguna manera Pérez se convirtió en cuasi guionista a la sombra de Wolfman, aprendiendo de un tipo que para cuando empezó a colaborar con Pérez en Teen Titans ya estaba fogueadísimo. Ahí tenés otra cosa, otro paralelo capaz con Neil Adams, que también tuvo la colaboración con Danny O'Neill. Sí. También tuvo una coloración grosa y que hizo historia con un totalmente, con un pero me parece que es cuando distinto. Trató de escribir sus propios guiones. No, es terrible. Lo más parecido mejor que no lo hiciera. Lo más parecido a un guión digno que escribió Neil Adams es esa historia que deben ser unas 36 páginas que conecta a Frankenstein con el hombre lobo y Drácula, que hizo para Europa, que se la pagaron fortuna, pero sí, deben ser 36 páginas. Sí. Y después hizo números dignos de Deadman. Pero algunos números son guiones de él. Hay un par de números que son guiones de él. Números son eso guiones. Estaba bueno. Sí. Me parece que lo más elaborado debe haber sido esa de los monstruos, que es del año 82, 83. Pero son 36 páginas, ¿entendés? Otro tipo tenía mucho... No, la diferencia en cantidad de producciones es impresionante. Claro. No, eso siento... Sí. No, lo que iba a decir es que Neil Adams también tenía mucho carisma, ¿eh? Después... Bueno, no, después vamos a hablar de la chapa de Neil Adams y de cómo el tipo con su figura, más allá de su producción como autor, con su figura revolucionó todo. Pero me parece que la gran diferencia con Pérez es que Pérez se mantuvo vigente hasta el final. Claro. Y ya las últimas obras de Neil Adams ya a nadie le importaban. Totalmente. O sea, eso, hay un momento después del 2010, ponele, que cuando ya Neil Adams blanquea que no va a seguir con la editorial Continuity, que ya estaba recontra mil fundidos. Medio como que se resignó, ¿no? Se resignó y volvió con el equino fatigado a agarrar proyectos chotos en DC y Marvel, y algunos hasta se dio el lujo de no terminarlos, lo cual hay que ser un sorete, ¿no? Porque si vos haces tu super saga de Batman y Deadman y Ra's al Ghul y qué sé yo, y no la terminás, claro. Estás cagando a la editorial y a los fans que te la compraron. O le estás haciendo un favor, porque es horrible. Bueno, eran horribles. Batman Odisea, ay, por favor. Sí, era horrible, era malísimo. Pero bueno, hay un montón de gente que viste que lo bancó y que le gustaba y que se la compraba. De esa última etapa, quizás lo más digno sea la saga esa de Fantastic Four que hizo con Mark Waid. No sé, sí. Antítesis creo que se llama. Que está bastante bien. El dibujo está como muy pasado de rosca. Claro. Pero el guión es como un cosa... tipo de más de 70 años. Claro, sí. Es muy reciente eso, es de los últimos laburos. El guión es como así muy clásico, como Mark Waid imitando a Stan Lee, ¿viste? Quiso ser como una especie de Silver Surfer Parable, ¿viste? Que es claro. Una especie de buscar la quintesencia de Stan Lee y ponerla en una miniserie. Quiso hacer eso, Mark Waid. Y el guión zafa, pero el dibujo está como para mí muy... Es como Neil Adams caricaturizando a Neil Adams, ¿entendés? Bueno, un poco se transformó en una caricatura de sí mismo, ¿eh? Sí. Fuera de lo de las convenciones y todo eso que después lo llamaron. Lamentablemente. Pero, bueno, ni hablar. Batman Odyssey parece una caricatura de todo lo que había de hecho los 70, en Batman. Sí, totalmente. Eso, llega tardísimo. Me parece que el problema, perdón, el problema me parece que eso llegó, volvió tardísimo. Era antes Neil, me parece. Sí, volviste muy tarde, ya nadie te pedía. Sí. Creo que esa es la diferencia que pega. Primero, por varias razones. Pega por la diferencia de edad y porque la muerte de Pérez fue mucho más dramática, mucho más emocionante, porque estaba anunciada, se despidió de todo el mundo. Te pega más. Pega por la vigencia actual. No tanta gente menor de 30 años conoce a Neil Adams. Es cierto. ¿Eh? Pérez seguía. Entonces eso también hace que pegue mucho. Sí, y este es, a nosotros en particular nos pega mucho, porque este es un país súper deseísta. Sí, Pérez dibujó la fucking crisis. O sea, y redefinió casi se podría decir, la imagen moderna de Wonder Woman. Desde Pérez hasta acá no ha tenido grandes cambios, ni en guión. O sea, sí, se ha vuelto a contar el origen de Diana varias veces, pero realmente no se han alejado demasiado. Yo a creo muchos que hasta Ruca, por lo menos. Ruca es hermoso. hermoso. Claro. No, a mí, Azarelo, yo lo banco. La época de New 52. Tiene razón, yo lo banco. A mí me gusta mucho Diana y no banco la versión de Azarelo de Diana. Pero a mí, Pérez me... Es uno de los títulos de New 52 que banco fuerte, son esos. Sí, yo estoy con Anderson en esta. A mí, Pérez me llegó a leer Wonder Woman, ¿eh? O sea, yo, personaje, eso es lo que tuvo, ¿no? Un personaje que no me interesó demasiado hasta que lo agarró. Le armó una mitología que nunca había tenido. Justamente mitología había tenido mucho, pero no propia de personajes secundarios, ¿viste? De una historia que se puede continuar. No, y las conexiones que intentó hacer también con lo que ya se había desarrollado mitológicamente en Titans antes, con Wolfman, eso era, era precioso. Tanto digamos, estos dos autores son de pibes sin saber un carajo, sin saber un carajo de quiénes eran, qué sé yo, ya los reconocías y ya los buscabas, ¿eh? Claro. De pibes agarrabas unos de estos, tanto sea de Pérez o Neil Adams, y ya sea, che, esto es distinto al resto. A mí me pasó con Adams. Creo que el primer dibujante al que fui a buscar cualquier historieta que dibujara él fue Adams. Porque comprábamos las mexicanas de Novaro así, de modo acrítico, pero te dabas cuenta, boludo, que no era lo mismo. Y el River Boca en esa época era Adam Kirby. Claro. O de Adams o de Kirby. O eras de Adams o de Kirby. Yo en esa época era de Adams. A Kirby fue un gusto adquirido. Exactamente, me pasó lo mismo. También me pasó con el tiempo. A mí Kirby me empezó a gustar a los 16. Como el tango. Perdón, pero me parece que es como el tango. Kirby te espera. Qué bueno, el tango de Kirby hay que hacer. Coincido, ¿eh? Sí, me parece que es algo que pasa. Sí, sin saber, como dice Andrés, sin saberlo aparte. O sea, leía las revistas de Batman de Adam sin Batman, crédito claro. Y decías, no, este dibujante es increíble. Claro, me gusta esto. Claro, a ustedes les pasó con Novaro, a mí con Cinco, que ahí aparecían te recopilaban la saga de Ra's al Ghul. Y ahí lo conocías, o los backups. Me parece que también, claro, en la lengua hispana está menos reeditado Neil Adams que Pérez, ¿no? Que para los fans claro que hablan castellano, que solo leen castellano, me parece que hay menos Adams disponibles. Sí, aparte de la cantidad de la producción, pues ya te digo. Sí, es mucho menos. Batman, lo de Ra's al Ghul y todas las sagas históricas, pero son 6 números de Batman, 6 de Detective y 10 de Deadman, Green Lantern y Arrow. 12, pero con Batman no llega a ser 20 historias. No, Salvat creo que te metió todo lo de Neil Adams con Batman en dos tomitos que deben tener 250 páginas cada uno, por ahí. Y tuvieron que completar hasta con lo que salió, una historieta que salió en un disco. Claro. Para completarlo. Para completarlo. No tengo los tomitos porque era lo único que me faltaba. Sí. como completista te faltaba eso. Me faltaba la que salía. Y ahí, y además, vas de haber metido un par de números de Brave and the Bold, de haber metido todo. Brave and the Bold son 6 también, 6-8. Claro. Bueno, también dibujó algún número de Teen Titans, algunos números de Aquaman, algunos números de El Espectro. En esa época, fines de los 60, principios de los 70. Pero fíjate que nunca más de 4-5. No, eran como pequeñas. Lo que era una locura, metió tapas a rolete. Todas las tapas de DC durante 10 años eran de él. ¿Viste? Había meses que había 6 tapas de Neil Adams en los kioscos. Y de pibe te comías el chascazo. Y abrías y era. Y adentro dibujaba Juan Carlos Nadie. Yo quería la portada. Malísimo. Bueno, en Legión tiene un montón de tapas icónicas. En World Finest tiene tapas icónicas. Sí. En World Finest hay 2 números nada más. En World Finest hizo 2 números. Dibujó 2 números. Son hermosos. Sí. Yo cuando empecé a comprar cosas viejas, lo primero que me compré. Hace muchos años, cuando empezaba la colección en inglés, lo primero que me conseguí viejo fueron los 2 numeritos de Warfania de Nidans, que me gustaban desde que lo había leído en Novaro. Claro. Porque uno está con Supergirl y con Batgirl, ¿viste? Y toda entonces, la banda bueno, vamos un poco al tema de la conexión también del público, ¿no? De las nuevas generaciones, es como que Pérez medio inevitable, y Nidans no tanto, tenés que empezar a indagar en la historia de Batman y Green Lantern, y ahí aparecen. Pero si no, es más Unión Cívica Radical, ¿viste? No tiene fans menores de 45 años. Claro, de repente por ahí, cuando te comienza a interesar Green Lantern, terminás descubriendo que está Green Lantern, Green Arrow, y llegás a esa etapa clásica, esa etapa, incluso la etapa esa, digamos, donde Oliver Queen le comienza a enseñar lo que es el zurdaje a Hal Jordan. Pero también. Y ahí tiene pocos números, pero. Son 10 números también, 10, 12 números. Sí. Ahí ves lo groso que fue Neil Adams, porque es la contra y lo bueno. La contra es hizo muy poquito, pero el tipo con muy poquito hizo historia. Hizo todo. Sí. Bueno, en X-Men también. En X-Men debe haber 8 o 9 números de Neil Adams. Quiero más de eso. Y nadie va a no poner la época de Roy Thomas y Neil Adams en un ranking de las mejores épocas de X-Men, ¿entendés? Porque totalmente. Los tipos agarraron un título que era un fiambre y de pronto se hizo explosivo. No aguantó la venta, pero se hizo explosivo. Un título que era aburridísimo. No aguantó la venta ni eso ni Green Lantern. Mirá pero Green Lantern dicen que le hicieron trampa a la venta. ¿Sí? Que era... Green Lantern la venta era muy buena, pero el sistema que tenían en ese entonces para fiscalizar las ventas en todo el país era choto y les daban ventas muy por abajo de las que realmente habían sido. Y que se tomó la decisión de cancelar el título, no tanto por las ventas, que no era tan mala, sino por otras movidas. Había un número terminado ya. Sí, que es el que cortaron que en tres cachos. Lo cortaron en tres cachos y lo pusieron como backups de Flash. Después en Avengers también estuvo muy poquitos números a fines de los 60. Y sin embargo también todo el mundo se acuerda la Evolutionary War, no sé qué, los Inhumans, en la serie de Inhumans. Los Inhumans, qué lindo. Que aparecían Amazing Adventures, era la revista, sí, ¿no? Sí, sí, sí. También. 10 números. Menos. Claro. No, eran 10 páginas bueno, y Lab había hecho 4 números. ¿No era Adams y Agarra Pérez después? Sí. Mirá. Pero en el medio creo que vuelve Kirby, ¿eh? Creo que sí, pero era la misma serie. Sí, que se relanza más adelante y aparece Pérez. Sí, sí. Los tres en la misma serie. Sí, sí, sí. Bueno, ahí también son pocas páginas, pero bueno, muy muy influyentes, ¿no? Claro, claro. Es como que bueno, después... Lo más influyente de Marvel es la guerra Kree-Skrull. La guerra Kree-Skrull, claro. Esa fue la más influyente que hizo Neil Adams en Marvel, me parece. Sí, probablemente. Esa época de Avengers con Roy Thomas, que ni siquiera dibuja todo él. No, una parte él y una parte Buscema, pero lo relacionan con él. Se acuerda de eso, claro. Bueno... Creo que Neil Adams también fue de esos grosos que marcó eso del che, yo puedo laburar en las dos grandes. ¿Fueron los primeros? Que pateó el tablero y dijo, no, para qué, ¿por qué le tengo que pedir permiso a DC para agarrar laburo en Marvel? Yo agarro laburo donde me llaman y donde me garpan, fin. O sea, a ver, el ego de Neil Adams está justificado. Pero obvio, si el tipo cuando tenía 22 años era el autor mejor pago de la industria y lo quería más que a Kirby, que era el prócer máximo, ¿entendés? Las editoriales se los disputaban como si fuera Kirby. Y bueno, y era un pibe que había empezado hace 15 días. Desde el lado humano, por ahí quizás no tenemos tantas referencias acerca de lo buena persona o mala, quizás, que fue Neil Adam. Pero bueno, fue un tipo que estuvo detrás de los derechos de Superman a Siegel y Shuster. Sí, con los compañeros siempre fue solidario. Claro. Claro, o sea, tuvo una movida muy fuerte ahí en eso. Me parece que en la época del estreno de la película, ¿no? Claro, fue así. Claro, bueno. Un poquito antes, más o menos por ahí. Él se pone las pilas con ese tema a mediados de los 70, cuando empieza la indignación, digamos, por el tema del maltrato a Siegel y Shuster por parte de DC. Dice, pará, Warner no va a querer que un año antes del estreno de la película o 6 meses antes del estreno de la película se arme un quilombo bárbaro acusándolos de haberle choreado Superman a estos dos pobres viejitos. Vamos a apretar ahora. Y justo en el 76 cambia la conducción de DC, sacan a Carmine Infantino, ponen a Janet Kahn, que era una mina mucho más pro-autores, digamos, mucho más... Abierta también. Abierta, más progresista en ese sentido. Una genia, por favor. Y Neil Adams dice, bueno, yo me pongo al frente de la negociación, algo les vamos a sacar. Y con Jerry Robinson, que es el que lo apuntala... hacen un quilombo bárbaro, le logran duplicar la guita que le quería ofrecer DC a estos pibes. Y eso hace que se atrase mucho el que quizás sea el más lindo trabajo de Neil Adams, que es el especial de Superman contra Muhammad Ali. Sí. Ah, sí. Sí, tendría que haber salido en el 77 y sale en el 78, porque Neil Adams perdió mucho tiempo discutiendo el tema de los derechos del Siegel y Shuster. Con abogados de acá para allá. Pero bueno, una pequeña frustración con eso. Cuando... tengo un amigo que vive en California, me dice amigo por internet, no lo conozco en persona, pero muy buena onda. Y no lo podía conseguir el especial, entonces le digo, mira, ¿me lo podés comprar y me lo mandás? Y me lo compró y me lo mandó. Y cuando me llega, le escribo, me llegó el especial. Dice, sí, ¿sabés qué? Nunca te dije, soy ayudante de Neil Adams y me olvidé de hacérselo firmar. Me dice. No, te lo puedo creer. Mejor no te hubiera dicho nada. Mejor no me hubiera dicho nada. ¿Cómo se llamaba? Te hubieras cantado. ¿Qué? ¿Cómo se llama el pibe? Yo que sé cómo se llamaba. Lo dejé después me dijo eso y no lo hablé nunca más. Charles Pindongo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Neil Adams tuvo infinitos asistentes y fue como mentor de un montón de dibujantes. Claro. En los años 70 y principios de los 80, vos caías de tu pueblito... Pindongaville, en el estado de Arkansas. Tony Gleason se llamaba. Tony Gleason. Muy bien. Tony Gleason. Caías con tu carpeta a Nueva York a buscar laburo en las editoriales y cualquier autora que te cruzabas te decía, no, pará, primero anda al estudio de Neil Adams. Y los pibes iban con sus carpetas y Neil Adams se sentaba y les miraba los laburos y les daba consejos. Le decían, esto sí, esto no, guarda con tal editorial, tratá de hablar con tal coordinador que es copado, tratá de que te atienda tal tipo... te doy mi tarjeta, anda de parte mía a ver a tal. Me llegó el rumor de que en tal editorial están necesitando un dibujante que haga tipo, no sé, Conan, o que haga tipo historias de guerra. vos podés ir para este lado. O sea, como que Adams era muy generoso a la hora de orientar a los pibes que se sumaban a la industria. Tenía un estudio enorme donde laburaban ahí adentro un montón de pibes. Y ahí se formaron. Continuity, ¿no? Después se llamó Continuity, junto con Dick Giordano. Al principio era un estudio, después fue una editorial. Cuando era un estudio era muy copado, cuando fue una editorial fue una mierda. Eso está claro. Y estaban Adams y Giordano atendiendo el teléfono y agarrando laburos, pero los distribuían también entre un montón de otros flacos que estaban ahí de adorno aprendiendo. Y ahí estaban, qué sé yo, no sé, bueno, Sienkiewicz, Dennis Cowan, Pat Broderick, no sé, Larry Hama, un montón de tipos que después fueron grosos. Empezaron ahí, viste, sirviéndole el café a Neil Adams, borrándole los lápices celestes y atendiéndole el teléfono mientras el tipo recibía carpetas de, bueno, por eso, de pibes nuevos. Muy importante y copado para... Claro, porque además Adams no laburaba solo para la industria del cómic. El tipo era un gran ilustrador publicitario que recibía laburos de empresas grosas de todo el mundo. ¿Cuántas veces viste avisos publicitarios dibujados por Neil Adams en las revistas de los 70 y 80? Miles. Pósters, figuritas. El tipo capitalizó su talento y su imagen y todo lo que había logrado de una manera bastante piola. Sí, obvio, porque laburando poco ganaba mucho. Claro. Hacía los blisters de los muñecos, ¿viste? Cualquier cosa hacía y ganaba muy bien con eso. De hecho hay más de un libro que los he visto alguna vez por internet y nunca me animé a comprarlos por los precios, que recopilan trabajos de Neil Adams que nada tienen que ver con la historieta. Claro. Y son trabajos preciosos. Bueno, y después cuando empieza a salir a mediados de los 70 la revista National Lampoon, que tiene toda la guita, pues es una revista a la que le va bárbaro, se dan el lujo de contratar a Neil Adams para hacer historietas cómicas, ¿entendés? Para hacer sátiras parecidas a las de Mad, pero con un poco más de mala leche y no necesariamente que fueran la parodia de una película puntual, sino que Neil Adams jodía con, no sé, la televisión. Bueno, hacía una historieta en joda sobre el feminismo y hacía una historieta en joda sobre eso. O sea, las distintas tendencias de los 70, el tipo las parodiaba, las satirizaba en historietas muy locas donde podía pasar cualquier cosa. Hay historietas en las que aparece Jesucristo cagándose trompadas con gente. O sea, cosas que después se publicaron en Francia y que tuvieron bastante éxito y qué sé yo. ¿Eso guión y dibujo de él? Sí. Mirá vos. En blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Y le pagaban fortunas porque era una revista muy mainstream, era como comprarse la Playboy, comprar la National Lampoon, todo el mundo la leía. Y bueno, fueron los que después largaron la Heavy Metal, con la misma editorial de National Lampoon, largó la Heavy Metal. Y como que le hicieron el puente a Adams para empezar a laburar directamente para editoriales de Europa, donde la guita era otra, las fechas de entrega eran otras, el respeto por los derechos de autor eran otros, y al tipo eso le re gustó. Yo creo no haber leído nada de Neil Adams en Europa. ¿Qué cosas tiene publicadas, por ejemplo? Porque me parece que yo no tengo leído nada de Bueno, esa en de, que te decía del Hombre Lobo, Drácula y Frankenstein la hizo para Europa. Ajá. Y después, fíjate, todo lo que apareció en la revista Echo of the Future Past, que fue la primera revista que publicó Continuity, está hecho para Europa. Era una revista de antología, que la publicaban en el formato comic book tradicional para distribuir en Estados Unidos, pero se parecía mucho a la Comics Internacional de Tutain o a la Totem, ¿viste? Era una revista de antología europea donde él metía algunas cosas de autores europeos y algunas cosas de su propio estudio, ¿no? Sí. Entonces publicaba historietas de él, de Michael Golden, que en aquel entonces laburaba en el estudio de él, de Arthur Swedham, que era amigo de él en aquella época. Yo coincido con Mati, ese material la verdad que muchos lo desconocen, ¿eh? Sí, es que yo no sé tampoco si es muy factible que se pueda conseguir ese está material todo, hoy en día. Sí, está todo reeditado. Sí, está todo reeditado. Ah. Y él con la Echo of the Future Past hacía eso, ¿viste? Cuando le vendía cosas a una editorial de Europa, le cobraba parte en guita y parte con derechos de alguna historieta que a él le gustaba y que tenía los derechos la editorial de afuera. Entonces publicaba en Estados Unidos Torpedo, por ejemplo. Nadie publicaba Torpedo, porque era resarpado. Sí, y Neil Adams te lo metía en su revista. O publicó Ciudad de Barreiro y Juan Jiménez, porque un día fue a vender sus historietas y le pagaron parte con guita y parte con derechos para publicar Ciudad. Como le pasaba a Trillo con Puertitas también. En Puertitas, casi todo el material que aparecía extranjero eran cosas que le pagaban editores italianos a Trillo cuando Trillo les iba a vender sus historietas, ¿entendés? Bueno, te doy tantos euros y los derechos para publicar esta obra de Vittorio Giardino. Bueno, te meto a Vittorio Giardino en la puertita, ¿viste? Claro. Y Neil Adams hizo eso como 15 años antes que Trillo, porque él empieza a publicar en el año 83, probablemente, 84. 84. Y no le va tan bien con Echo of the Future Past. La banca, pero no le va tan bien. Después ya en el 87, 88, ya dicen, vamos a la mierda, vamos a ser superhéroes. Y se arma un equipo con Mark Beecham, no sé, varios esbirros que tenía ahí, que dibujaban muy parecido a él, y empiezan a hacer historietas de superhéroes. de la cual las más conocidas, ¿cuáles eran? No sé, Armor. Monolith, Armor. Monolith. Me acuerdo de eso. Eso en un momento acá había una distribuidora o algo que trajo pilas toneladas. Y estaban por todos lados. Eso. Sí, sí, sí, por eso me acuerdo. Pero de todas se conseguían 2, 3 números. De es ningún que iba, no había mucho no más. Había mucho más. Es como siempre. Se larga con todo. 5 números y no me pida más. Se larga con todo y después pierde continuidad, sí. Precisamente, que era con el nombre de la editorial. Sí, pierde irónico. Regularidad. Y empiezan a salir muy espaciados los números y a no terminar nunca las historias y era todo medio un desastre. Creo que con la que mejor le fue fue con la vampira esa, ¿cómo se llamaba? De Shivat. Shivat. ¿Cómo se llama? No, pero tenía un nombre. Valeria. Valeria de Shivat. Que eso ya empalmó en los 90 con la onda de las Bad Girls y qué sé yo. Me parece que con eso le fue un toque mejor. Sí, sí, puede ser. Pero ya para mediados de los 90 creo que Continuity no, ya no, no existía, ya no más. Existía más. Creo que con lo que mejor le fue haber sido eso, Valeria de Shivat, que no sé cuánto dibujó él. Las tapas, obvio, pero adentro. Además, ya al final ya dibujaban los hijos de Neil Adams, ¿te acordás? Pues él tiene uno o dos hijos que dibujaban también. Mediados de los 90, justo cuando comienza a explotar un poquitito el tema de editoriales independientes. Claro. Eso aparecer editoriales independientes debajo de las baldosas. Pero también colapsa el mercado cuando hay demasiadas. Claro. Sí, ¿viste? Sí, sí. El 93 fue el último año de así como de gran expansión, pero 94, 95 y 96 fueron Hiroshima y Nagasaki para las editoriales. La masacre de editoriales independientes. Y tenían la contra que tuvo toda la carrera de él posterior, la última parte, es lo flojo de los guiones. Vos mirabas Armor, y decías, qué groso, mira lo que es esto, y la querías leer y era lamentable. Leer, claro. Claro. Sí. Más bueno. Yo siempre subestimó la parte de pero los porque guiones. Es porque el tipo estaba muy agrandado. El tipo creía que posiblemente. Yo inventé todo, yo soy el más grande. ¿Para todos qué voy me voy a poner guión si están mis dibujos? ¿Viste? Ya, todos me copian a mí y mis historietas venden porque las dibujo yo. Fue un adelantado su tiempo. Si lo hubiera hecho exactamente la época de Image era eso, básicamente. Claro, exactamente. Pensando, es exactamente lo que pensaron todos los dibujantes de Marvel cuando se fueron a la mierda a crear Image. Fue McFarlane antes, a los guionistas. Fue McFarlane antes de McFarlane. Claro. Le faltó hacer sus propios coñemos. ¿No? Sí, fue como una especie de McFarlane antes de McFarlane. Pero McFarlane la pegó. Claro, pero también otra cosa importante. McFarlane siempre se dijo tributario de Kirby, de George Pérez, de John Byrne, de todos los próceres de los 60 y 70, y Neil Adams venía a revolucionar y a convertir en piezas de museo a esos autores, ¿no? Claro. No venía a proponer continuidad, venía a proponer ruptura. Sí. Así que también fue distinta la actitud, me parece. Pero claro. Adams, yo creo que sí, que es lo que decías vos, subestimó mucho el laburo de los guionistas. El tipo estaba convencido de que el que la tenía hasta el piso era él y los guionistas eran sus esbirros o sus vampiros, ¿viste? Que se aprovechaban de él para vender un par de revistas más. Claro. Bueno, a diferencia del otro homenajeado, Pérez, que sabía bien cuándo podía meterse él con el personaje, cuándo podía escribir él y cuándo no le daba el cuero o cuándo solamente tenía ganas de dibujar. Porque uno puede llegar a pensar que después de haber redefinido a Wonder Woman, el tipo de en adelante ya iba a ser siempre un autor completo, se iba a dedicar, y no, nada que ver, colaboró con Busiek un montón de tiempo en Marvel, volvió a colaborar varias veces. Claro, por eso. Con Peter David volvió a colaborar varias veces, claro. Sí, sí, siguió trabajando con guionistas y no tuvo ningún problema en hacer, y siguió de colaborando con cosas tremendas que nos marcaron a nosotros como lectores hasta el día de hoy, como JLA Avenger, totalmente. Cosas así. Pero lo más básico, que es ponerte un dialoguista, ¿entendés? Claro, eso Neil Adams no lo hacía. Escribía hasta él mismo los diálogos, que eran chotísimos. Pérez en Wonder Woman al principio tenía dialoguistas, ¿te acuerdas? Los primeros números está Greg Potter, Len Wayne, claro. Y recién después, después está Mindy Newell. Bueno, ahí va el tema de la humildad también, me parece, totalmente. ¿No? Ahí Pérez la entendió más, la manejó mejor, Neil Adams no, y se hundió. Y saber laburar mejor en equipo también. Exacto. Que también es algo que... Lo que pasa es que, claro, Neil Adams no. Para Adams, no entendió. Para Adams, laburar en equipo era, yo soy jefe y todos hacen lo que yo digo. Mientras que por ahí, a la hora de crear, tiene que haber como más horizontalidad y más diálogo, ¿no? Para formar un equipo que sí, eso está claro, la diferencia entre los dos. Cómo laburó Pérez con Wolfman o David o tantos otros. Y Neil Adams, no, claro, o sea, me parece más lejano en los laburos. Porque se habla de tanto el Batman de O'Neill y Adams, y ellos casi hablaron por teléfono algunas pocas veces, o sea, casi no tuvieron contacto. Ahí está la diferencia, me parece. Sí, y el tema es que en la realidad el guitarrista que canta bien y toca bien es poco, son pocos, y en el cómic también. No es tanto que, soy un gran guionista y dibujante. Claro. Porque todos, Neil Adams tuvo el problema de eso, de subestimar a los guionistas. Kirby también. Kirby es un grosso, pero con un muy buen dialoguista hubiera sido todavía mucho mejor. Sí. No son muchos los que se bancan las dos cosas perfecto. Es cierto. Y George Pérez capaz que se dio cuenta. O no me da el tiempo, no me da las ganas, o no me da para no, hacer las dos cosas. O no tuvo ganas. Yo creo que o me falta aprender un poco más. Claro, pero por eso tuvo la humildad de decir, y bueno, no, me resulta más fácil con un guionista, me sale mejor con un guionista. Yo creo que la única vez que tuve algún tipo de noticia o referencia de Pérez enojado con el trato editorial, enojado fuerte, fue con New 52, con su labor él con Superman, cuando Morrison a la par estaba haciendo la suya y a él parece que tipo no le llegó el memo de hacia dónde estaba llevando Morrison al personaje y qué es lo que estaba haciendo él, y él es como que entonces en un momento dado dijo, pero loco, son dos títulos de Superman que deberían tener un trabajo editorial conjunto, claro. Yo debería saber que Morrison estaba haciendo esto, así yo también hago algo medianamente parecido, y se calentó en un momento dado, es como que dio un portazo así, dijo no sé, bueno, síganlo ustedes porque ahí entendemos cómo funcionaba esto, me parece que es un desastre, una falta de respeto que yo haya clavado. Él creo que ya había clavado 5 o 6 números cuando se comienzan a vender los números y él comienza a ver entonces por la repercusión, el feedback de todo lo que estaba pasando. Los lectores, por supuesto, quejándose, diciéndose, che, ¿qué es esto? Son dos títulos completamente distintos del mismo personaje. ¿Qué es lo que tenemos que leer? ¿Qué está en continuidad? ¿Qué no? ¿Qué? Y Pérez dice, no sé, no tengo respuesta. Nadie me avisó, a mí no me han explicado. Bueno, ahí así te habla que, el mamarracho que sí, en gran sí, parte que y, fue. Y esa fue una de las pocas veces que he visto incluso textos de él contestando, diciendo, no, pero yo no tengo la culpa de esto, les pido perdón a los lectores por este trabajo, y la verdad que, bueno, no sé. Para mí las grandes indignaciones de Pérez fueron esa y la del frustrado Justice League Avengers de los 80. Claro. Sí, después. Bueno, por suerte pudo hacerlo con Buzzing, ¿no? Sí, claro. O sea, es que ahí la bronca era con Gene Shooter. Casi todas las leches se las sacó. Acordate lo que tardó en salir la graphic novel de los Titans. Dios mío. Yo pensé que no salía más eso. Yo también. Se había anunciado para el año 88. Sí, terminó saliendo en el 2011, creo, 2012. Sí, menos. Bueno, más de 20 años tardaron en hacer esa novela gráfica porque, claro, se fueron colgando con otras cosas y uno tenía un problema de contrato, el otro tenía un problema de esto, el otro tenía un problema del otro. La reescribieron 20 veces. De hecho, veces. Quedó rarísimo. ¿Cómo? Quedó raro por eso. Quedó rara. Por momentos DC le decía, hagan lo que quieran, por momentos DC le decía, no, pará, acá sentemos, ¿no? Discutamos cuadrito por cuadrito, por esto, cualquier cosa. Y terminó saliendo más de 20 años después de lo anunciado. Es que el problema pero era... salió bien, es una linda novela gráfica. Sí, si sos fan de los Titans, o sea, hay que ponerla en contexto, ¿no? Hay que ponerla en contexto de que la tenés que leer. Más o menos cuando lees El Only Place of Dying, por ahí. Claro, porque si lo lees después, fuera de ese contexto, decís, ¿qué es esto, Danny Chase? ¿Qué está pasando acá? ¿Viste? Bueno, entonces hay que leerla donde va, digamos. Hoy hubiera sido un Black Label. Probablemente. Puede ser. Es como en una cosa fuera de su época, ¿no? Salió como muy fuera de su época. Claro, fuera Yo pasé toda mi formación como lector de historietas con eso como mito encima mío, digamos. O sea, hay como una cosa así, Pérez, los Titans, el Graphic Novel. Bueno, mirá, está bien. Las primeras 60, 50 páginas están dibujadas como 20 años antes que las últimas. Claro, increíble. Sí. Tremendo. Y un laburazo del entintador que hace que no se note eso, ¿viste? Claro. En 20 años el dibujo de Pérez cambió un poco. Sí, por supuesto. Sí. Cambió un montón. Sí. Claramente cambió un montón. Sí, en la Legión de Tres Mundos te das cuenta cómo cambió muchísimo el dibujo de Pérez. Bueno, es otro detalle a subrayar, me parece. Sí, ahí... Neal Adams, un tipo que es prácticamente invulnerable a los malos entintadores. ¿Sí? Tuvo pocos malos entintadores. En general se han tintado él mismo o Dick Giordano o algunos. Hay un número incluso de Green Lantern and Arrow que le entinta a Bernie Wrightson y es un orgasmo de emociones. La locura. Y es un tipo que es básicamente invulnerable al mal entintador. Tenés que ser un hijo de puta, no sé, de Vince Coletta para abajo, un entintador del infraojete para destruir, para deslucir un dibujo de Neal Adams. Ahora, el dibujo de Pérez es mucho más vulnerable al mal entintado. Totalmente. Vos a Pérez le ponés un entintador choto, y no te digo que pasa a ser un dibujante del montón ni horrible, pero se desluce respecto de los trabajos bien entintados de Pérez. Sí, después por ahí ves los por la cantidad de personajes y detalles que haya. Tenés lo que se pasa por arriba los detalles y... Como pasa muchas veces, ves los lápices y te querés matar. Claro. Cuando ves los lápices, después... Si te entinta uno que se pasa todo eso por el traste, ¿viste? Y no se come sé si los detalles, conmigo, pero para mí el mejor entintador de Pérez es Pérez. Sí, coincido. Sí, sin duda. La obra más larga de Pérez entintándose a sí mismo es JLA Avengers. Sí, sí. Pero después se entintó a sí mismo en varias obras que son hermosas. Bueno, Legion of Three Worlds creo que se entinta el mismo. También, Es la única vez que hizo Legión, ¿no? Sí. Qué desperdicio, bro, estaba hecho para Legión. En Sax and Violence se entinta nació a sí para mismo. Dibujar Legión, uy, sin duda. Sax and Violence. El grupo para él. Sí, sí, sí. Sax and Violence es una fiesta. Sax and Violence es hermoso. Bueno, ahí se entinta a sí mismo. En Future Imperfect se entinta a sí mismo. Otra gran obra. Bueno, ahí, viste, es como que hay mucha diferencia entre eso y el Pérez de, no sé, de Wonder Woman entintado por Bruce Patterson, o el Pérez de Crisis entintado por Mike DeCarlo, o incluso el Pérez de Titans entintado por Romeo Zangal. O sea, es como que hay mucha diferencia entre el Pérez auténtico, Pérez Pérez y Pérez con entintadores. Bueno, en Fantastic Four lo entintaba Joe Sinnott y no se notaba que era Pérez. Casi. Totalmente. Sí, sí, te das cuenta que era Pérez por la puesta en página de las viñetas finitas, ¿viste? Con mucho quilombo atrás. Pero algo que dijiste, lo geas así, decís, esto es Pérez, esto parece un clon de Kirby cualquiera. Totalmente. Bueno, porque Joe Sinnott se encargaba de que cualquier dibujante pareciera un clon de Kirby. No, lo que decir, algo que dijiste vos, Andrés, que me parece muy cierto, que me parece que a Pérez no le quedó nada, o sea, se sacó todas las leches, como decís. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y a diferencia de Neil Adams, que Neil Adams me parece que daba para más, pero el tipo se encaprichó en querer hacer todo él y me parece que ahí se perdió un montón de cosas, para mí, ¿no? Me parece que no sé si se sacó todo. Pero el tipo estaba muy desinteresado también. Y una diferencia que debe ser importante, que esto lo supongo más que lo sé, pero yo creo que la diferencia grande también debe ser la rapidez. Porque Pérez dibujando con la cantidad de detalles que dibujaba y sacar de pronto 50 números corridos, eso ni las no lo podía hacer, ni en un sueño húmedo, ¿entendés? No había forma. Y con más asistentes que un mangaka. Sí, sí, sí, sí, sí. El tipo dibujaba como los dioses, pero se tomaba 3 meses para hacer un número, ¿viste? Sí, sí, sí. Por eso yo creo que se da que no puede mantener más de 6 números de nada. Y sí, eso a la industria mainstream claramente eso no le, copa ni, no le copa ni un poquito. Eres un tipo que no te cumple los deadlines y que después encima se pone en contra a favor de los creadores. Sí, Pérez, tenés un montón de run de él, digamos. De... Por chapa cobraba muy caro. Claro, chao. Todo en contra. Chao. Gracias. Sí, Pérez tiene un montón de run de 2 años o más, quizás donde hay muy poco fill-in. Claro. Muy poco fill-in. O sea, prácticamente todos los números. No hay casi. Claro. Hace los anuales también. Sí, y en Avengers con Busiek tampoco, casi no hay fill-in, hay un par, digamos, o sea, así. Bueno, tiene que... Y su primera etapa en Avengers es en paralelo cuando hacía Fantastic Four, o sea, hacía los títulos al mismo tiempo. Sí, y en el medio se mandó un anual de X-Men. O sea, mientras hacía Fantastic Four y Avengers al mismo tiempo hizo un anual de X-Men. Ahí tiene una diferencia gigantesca con el lado. O sea, totalmente. No te cumplí un deadline. Pero ni que le fuera la vida. Le gustaba agarrar la pala a Pérez. Digamos. No quiero decir que en el AM no, pero bueno, sí, claramente. Otros estilos, es otra forma de. Sí, Pérez otra disciplina laboral. No también, sé. Y Pérez también se desvivía por esos personajes también. Eso me parece que es importante decirlo. Sí. No, yo creo que Adams en algún momento le hizo un clic el bocho. Dijo: che, para, vale la pena romperse el culo para entregar 20 páginas, 24 páginas de esto todos los meses. La verdad que no, por ahí tiene que haber otro mercado, la ilustración, las revistas de otro tipo, Europa, no sé. Tiene que haber otro mercado donde me permitan laburar distinto y ganar más guita, ¿entendés? Un poco por lo que decíamos recién, ¿no? Que no tenía tanto apego por los personajes y su tradición y su continuidad. Sí, sí. Pero en el libro de Julius Schwartz dice que a veces esperaban 6 meses un número. Claro. Le daban cosas que no tuvieran continuidad con otra porque no sabías cuándo podía caer. No podía entregar, claro. Bueno, y un tipo formado además en las tiras diarias, ¿no? Que te obliga a laburar todos los días. Sí. En algún punto puede ser que se pudran y ganen. O sea, yo laburo cuando quiero y me chupan. Pero que sea un perfeccionista. No lo quiero entregar hasta que esté perfecto y me tomo 3 meses. Pero es hasta entendible la postura de Neil Adams también, ¿eh? No, seguro. Sí, no estamos diciendo que el tipo hiciera mal su trabajo. No. Ni que tuviera una actitud chota frente al trabajo. Sí, lo que decíamos recién, que quizás la industria del mainstream yankee... La industria mainstream yankee sirve más Ron Lim que Neil Adams. Claro, le sirve más la picadora de carne. Vos tenés que ser una bola de lomo que se convierta rápidamente en un... Lo importante es que cuando tenga que estar hecho, esté hecho. Claro, lo primero que importa es que cumplas la fecha. Después si es bueno o no, es secundario. Y después, bueno, si encima se vende, mucho mejor. Mencionaste a Ron Lee, me estaba acordando de Pérez cuando hizo con este, que volvió a Marvel con todo. Che, quiero dibujar a todos los personajes y le dan... Infinity Gauntlet. Y después, ay, no sé, y empezó a tardar. Pero hay una biografía... Ron Lee, no sé si la primera o la segunda. Hay una biografía interesante que el tipo reconoce, eso me gusta mucho de Pérez, que el tipo te reconoce un montón de cosas, dice, la verdad que me di cuenta que no era lo que quería, ¿viste? Entonces como que me sinceré y dije, che, ¿por qué no se lo dan a Ron Lim, que era el que estaba haciendo Silver Surfer con con Gene Starling y como que se corrió un costado. Pero eso está bueno, cuando el tipo tenía ese tipo de sinceramiento. Sí, sí. Te reconocía, no estaba llegando con los tiempos. O estaba enfermo, él también sufrió, creo que tenía diabetes. Sí, hace muchos años. Y muchas veces en enfermedad eso lo han retrasado en el trabajo. Bueno, cuando hizo la tapa del número... Y hablar de la última enfermedad, ¿no? Por cuando supuesto, hizo la tapa del número 3 de JLA Avengers, ese zarpado que aparecen todos los personajes de la historia de los dos grupos, le dio tendinitis. Por eso se atrasó mucho el número 4. Porque dibujando la tapa del 3, le dio tendinitis de tanto que dibujó. Era una lámina así con todos los personajes, todos los Avengers de la historia y todos los Justice League de la historia, todos los que aparecieron en un número, medio número. Y el tipo le dio tendinitis y dijo, no, bueno, me tengo que atrasar con el 4. Y el 4 salió después, viste que... O sea, nosotros pensamos en JLA Avengers como un libro, pero originalmente fueron 4 libritos prestige. Y el 4 salió con bastante demora por ese tema. Y en Infinity Crisis no iba a ser el dibujante principal él y se tuvo que terminar bajando. Y dibujó las tapas. ¿No? Dibujó solamente las tapas, pero originalmente no lo habían anunciado como que iba a ser el dibujante principal, que no necesariamente la iba a dibujar completa, pero que la mayor cantidad de números iban a estar dibujados por él y después al final... No me como acuerdo que, eso, a ver, no yo, me acuerdo. Yo recuerdo no tendría que apareció ese dato, en un momento... Lo que pasa es que Phil Jiménez, que estuvo Phil Jiménez, sí, De suplentes, creo que estaba Carlos Pacheco o Iván Rey. Hizo algunas páginas sobre. Lo que pasa es que el problema. Yo no lo leí hace poquito, así por eso me acuerdo. Lo que pasa es que en ese problema que pasaba con la editorial de DC, hizo que había muchos retoques de guiones y jugadas de editorial de Didi o lo que sea, que hacían que reescrituras. Entonces hay mucho quilombo, pero así que no sabría bien ese dato. Me parece que Pérez vino para hacer las tapas y para como. Ya que era un homenaje a la crisis y un aniversario, claro, era lógico que tenía que estar él, pero puede ser que en un principio haya sido él que estuviera en un proyecto, pero. ¿Quieren hacer una pausita y venimos en un toque? Bueno, para ir al baño, para la gente que quiere cebar un matienzo o no sé, y sacar al perro vuelta. A hacer caca en el arbolito. Puede bueno, toser tranquilo a la gente, enferma, todo. Claro. Si uno se quiere testear, embarazo, no COVID. Obviamente. Ah, no. Bueno, ya venimos, una canción y estamos de vuelta con más George Pérez, más Neil Adams y más homenaje a estos próceres. segundo bloque de este podcast número 156 y seguimos repasando de un modo muy aleatorio, muy random, muy desordenado, pero muy genuino también nuestro homenaje a Neal Adams y a George Pérez, estos dos íconos del cómic de superhéroes y afines que nos dejaron en estas últimas semanas. Rescato mucho lo de afines porque a mí de Neal Adams me gusta mucho las historias que hizo de Conan, las historias que hizo de terror en los magazines de Marvel, historias de aventuras y de distintas cosas que fue metiendo fuera del contexto de los superhéroes, que me parece que en eso le saca una cierta ventaja a Pérez, que tiene pocas historias fuera del tema superhéroes. Sí, sí. Quizás Sex and Violence sea la más conocida o la más recordada. En CrossGen hizo algunas así medio de una especie de fantasía épica, fumanchera, que tenía bastante de superhéroe también, ¿no? Sí, pero siempre coquetearon. Yo de Neal Adams, por ejemplo, incluso tengo un disco de Star Trek. Ilustrado por él. Que viene con un cómic en la tapa. Abrís la tapa con un desplegado de varias hojas y está dibujado por él. Bueno, pero Pérez tiene cover de revistas de Star Trek también. Sí, pero claro. No tiene interior, pero tiene portadas de revistas de Star Trek. Pero este tiene todo el disco ilustrado. El disco es con actores truchos, imitando a los verdaderos, haciendo una historia. Y la historia la lees dibujada por Neal Adams en el cómic. Qué lindo. Bueno, dicen que la mejor versión de Tarzán en historieta que existe es un cómic de 8 o 10 páginas que hizo Neal Adams, que venía de regalo en un blister de un muñeco de Tarzán. Mirá. Empresa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que produjo muñecos de varios personajes así icónicos, tipo Tarzán, Flash Gordon, Llanero Solitario, El Zorro, no sé, así tipo 8 o 9 personajes muy icónicos, Batman, Superman y alguno más, y a cada uno le metieron un cómic que venía de regalo en el blister de los Coñemu, que son muy difíciles de conservar en buen estado, porque eran cómics flaquitos y para chicos que juntaban muñecos en los 70, pero que el de Tarzán, que es el que dibuja, claro, el de Tarzán, que es el que dibuja Neal Adams, dicen que es la mejor versión de Tarzán que existe en historieta. Que le rompió el culo a Joe Kubert, que le rompió el culo a todos los dibujantes grosos que pasaron por John Buscema, a todos los dibujantes grosos. García López es un buen Tarzán. Después de Kubert viene García López. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, supuestamente ese cómic que jamás vi, obviamente, dicen que es una joya. No me acuerdo ahora la empresa. Corona, creo que se llama la empresa, tiene un nombre como en castellano, que hizo unos muñecos así de personajes emblemáticos, y el de Tarzán tiene un cómic de Neal Adams. Bueno, George Pérez dibujó una historia de los Beatles, ¿se acuerdan? Ah, sí, no me acuerdo. No, sí, yo tampoco. Un especial de Marvel. No la conozco. No. Hay un especial de Marvel, no me acuerdo. No. ¿No es? Pará, ¿de qué estamos la hablando? La cosa es así. Corrija. Marvel le encargó a él, con tinta de Klaus Janson, una graphic novel para la colección de Marvel Super Special de los magazines. Con guión de David Anthony Kraft, si no me equivoco. No, perdón, eso salió, me confundí. Me confundí con otra historia que hizo Pérez, que es la adaptación de la película Sgt. Peppers. Ah, esa sí, eso no se publicó. Una película olvidable que terminó saliendo en Europa y en Canadá. En realidad salió en Francia, pero bueno, como en Canadá hay un gran público angloparlante, lo editaron también allá y en Alemania. Franco parlante, gracias. O sea, hizo dos historias de los Beatles, Pérez. Mira, me estoy acordando. La biografía de los Beatles. La biografía de los Beatles es buena, la que escribe David Anthony Kraft, que con la publica Marvel a mediados de los 70. Y la otra de Sgt. Peppers. Sí, me estoy acordando de un laburo de Pérez, así raro, ya que estamos hablando que parece que no salía mucho el género, que hizo para un videojuego. Había, no me acuerdo, es una perlita, de hecho salió recopilado, creo que en castellano, no sé si, no me acuerdo quién lo editó, Planeta, que era un videojuego que cada videojuego tenía, no sé, era un mundo del fuego, un mundo del aire, un mundo de hielo, y que si vos ganabas ese juego, te regalaban como una corona de oro, era una real. Y bueno, y Pérez había hecho las historietas de ese videojuego cada mundo. Creo que el último no terminó saliendo, pero es una perla rara que ahora me acordé quién la hizo él. Y otra cosa rara que hizo, el tipo patrocinó, auspició, puso guita, difundió y dibujó un cómic de superheroínas, que eran medias superheroínas, medias boxeadoras de lucha libre, que eso está todo online. Eso está todo en internet. Y el tipo era fanático de la lucha libre femenina. Como grupo. Jaime Hernández. Ah, mira. Claro. Y se mandó un grupo de superhéroes, luchadoras femeninas, prácticamente en bolas, es lo más parecido a algo erótico que hizo Pérez, bancado todo por él porque era fanático de eso. No está todo online. Acá encontré, se llamaba Sword Quest. Sword Quest, claro. Lo editó Planeta. En castellano, ¿no? Por mirá, supuesto. Sorquest, sí, sí. Claro. Era, mirá, era este, con guiones de Thomas Conway y dibujos de Pérez y Giordano. O sea, tremendo. Bien. Eso es de los 80 totalmente. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, después en los 90 Pérez fue guionista de Silver Surfer. ¿Se acuerdan de eso? Guionista, sí, guionista me suena de Silver Surfer. Sí, sí, uy, sí, qué... Con Jay Mooth de dibujante. Ah, mira. ¿No? Sí. No, pero, perdón, no. Con Ron Garney de dibujante. Sí. No, Jay Mooth estaba con De Matteis. ¿Pero eso es después de lo de Englehart? ¿O antes? No, es después, no, después. De Ron Mars. Ah, ¿no? Mucho más tarde. Mediados de los 90. Está, después de Ron Mars, viene George Pérez con Ron Garney a hacerse cargo de Silver Surfer. Mira vos. Y después la serie la terminan Jean-Marc De Matteis... Con, De Matteis con Jay Mooth. O sea, ¿qué fue en la época de...? Año 96. Es el ponen. Final del volumen Dargo de que empieza Ron Lynn. No, que empieza Englehart y Rogers. Englehart y Rogers y después lo agarra Ron Lynn. Ron Lynn y Ron Mars son los que más números, están. Claro. Ahí Ron está, Mars está como 80 números. Ahí me ubiqué. Claro, después viene... Pre-Gorilla Krogen. Esto sí, diciendo, claro, 96 claro. Te estoy hablando. Sí. Paralelo a cuando hacía Teen Titans con Dan Jurgens, ¿te acordás que él entintaba a Jurgens? Sí, sí, bueno, me acuerdo. Esa época. Qué raro esa sí. época, ¿no? No mucho tiempo antes había estado haciendo Hulk, que es todo el tema de Maestro y todo eso. O sea, claro, Futuro Imperfecto. Y eso también es 93, por sí, ahí 94. Sí, fue una década súper rara. Saltaba de un lado a otro sin sí. problema y también sí, con sí, los sí, personajes. Sí. Agarraba personajes. No sé qué ¿cómo decir de... una época? Esa es la época en la que empieza con Crimson Plague claro. para la editorial Event. Claro. ¿Te acordás de la editorial Event? Que es la que funda Joe Quesada. Sí, que llega a sacar un solo número. Y es más o menos por ahí que vuelve a Titanes. En el número 50 de la Baxter. Sí. No, eso es en el 90. Es justo después de la muerte de Jason Todd, porque claro. viene justo después de Lonely Place of Dying, año claro. 89. Sí, sí, sí. Que ahí es lo único que hizo de Batman, tapas de Lonely Place of Dying. Claro. Una etapa, esa etapa que estaba mencionando antes Andrés, era medio la oscura de Pérez, digamos, ¿no? En sentido, porque no es tan conocido. No, tan... claro, por eso no, yo también te estoy tirando fruta rara, o sea, las obvias las sabemos todas. Claro. Y ahí está la gracia, ¿no? Eso es previo a cuando él se vuelve a poner de moda, entre comillas, con el relanzamiento de Avengers del 98. Claro, tremendo. Capaz que diga una pavada, pero no hizo Firestone. Sí. Pérez. El backup en Flash. Sí, los backups de Flash. Hay un par de backups. Es decir, Firestone tiene un ongoing. Que dura 5 números. Que dura 5 números. Lleva a salir por Novaro incluso. Sí. Horrible. Después pasa a backup de Flash y eso lo hace Pérez. Sí. Y después le dan el número 1. 3 o 4 backups. Eso salió recopilado en un TP. Sí. Puede ser. El Firestone, yo lo tengo. Sí, no hace demasiados, pero hace 3 o 4 backups. También hace algunos números de DC Comics Presents en esa época. Sí, Presents hace unos cuantos. Tiene hace uno de Mac, hermoso. Ay, por favor, es una locura que acá los que leían 5 salió en clásicos. Salió ese. Claro. Sí. Clásico de DC recopiló tanto sea de gemas de Nylans como algunas perritas, como eso de Pérez, el de Omac, lo metieron. Una belleza ese. Ah, yo leí el Green Lantern, lo leí de clásicos de ese de 5. Claro, yo lo leí por Novaro. Que la publicó incompleta Novaro. Claro, se comió los números de la droga. Los creo, de ¿no? la falopa, claro. Los de Speedy, y el heroinómano. Novaro era muy, muy religioso. Tremendo, Novaro era un horror. Si le cambiaban no podían ser los nuevos dioses y le ponían nuevos ídolos, porque claro. ¿Cómo te vas a meter con Dios? Claro, ¿cómo iban a ser dioses? No, claro. Novaro era muy religioso. Dios hay uno solo. Sí, sí, totalmente. No, y encima algunos son malos, dejate joder. Sí, bueno, yo Pérez lo descubrí con Teen Titans publicado por Novaro en la revista Supercomic. Supercomic, wow. Sí. Chiquititas. Horrible, pero el dibujo ya igual se lucía. Los primeros números que leí fueron esos contra Trigón, qué sé yo, que estaba un despelote. Después, cuando empecé a comprar en inglés y a disfrutar en el tamaño más grande y qué sé yo, bueno, nada, ahí me hice mucho más fan. Un despelote. Y Adams también lo descubrí por Novaro, lógicamente. Sí, sí. A nosotros nos cagó la vida esa editorial de mierda, boludo. No, es lo más grande que hay. Generación Novaro. Yo lo dije muchas veces, si yo puedo cambiar, yo tengo una colección de Yankees importante, interesante. Si yo pudiera cambiar todo los números originales por Novaro. O estás en pedo. En buen estado, ¿no? Bueno, terminamos acá. Buenas noches. Cambio. ¿Sabes que te van a estar, llamando? Una cicuta acá para la mesa 4. Mirá cómo pega. Las originales de Neil Adams, de Barton, la primera versión de Racoon firmada por Danny O'Neill, todo, y dame los números. Mirá, mirá cómo pega la nostalgia. Pero sí, claro. Cómo pega el Alzheimer, boludo. Quiere leer esos diálogos. Esos diálogos para nenes subnormales. No son para leerlas, ya las leí mil veces. Para tener el objeto. No, olvídate. Coleccionismo puro y duro. Sí. Bueno, estamos hablando que son generación Novaro y yo soy generación Perfil. Claro, yo también. Y ahora hay toda una movida de nostalgia con Perfil. Sí. Claro que sí. Ahora, aparte que apareció lo de Flushman. Sí, Flash. Por supuesto. Sí, lo hablamos en el podcast anterior, eso, ¿no? Más sí. Todavía. Y claro que sí. Vamos, como para ir un poco cerrando, no necesariamente cerrando, para algo que no puede faltar, que es que cada uno nos cuente su obra favorita de George Pérez y su obra favorita de Neil Adams. ¿Querés empezar vos, Leo? Y bueno, ya que estamos, y yo creo que voy a ser bastante obvio, pero me voy a ir con Crisis. Okay, me voy a ir con Crisis porque me voló el cerebro cuando era pibe. También, como decíamos, somos generación Perfil, generación 5 también. Y descubrir todo lo, más allá de todo lo que pasaba en el guión, lo que dio ese tipo, tanto la parte de la muerte de Flash, la muerte de Supergirl. Y sí, yo voy a tener que elegir Crisis por tanto el valor histórico que tiene el cómic y el valor sentimental. Así que voy a ser bastante obvio, pero voy a elegir Crisis. ¿Y de Neil Adams? Y de Neil Adams, creo que la gorra que tengo puesta ahora me delata, pero. Y sí. Ya sé, pero el que me conoce... Pero es para mantener el suspenso. El que me conoce sabe que... La gorra de Leo no es de My Hero Academy, por ejemplo. No. El que me conoce sabe que ando siempre con una... Estoy últimamente con una gorra de Batman, así que... Y la etapa de Danny O'Neill y Neil Adams también. Súper, mega, archi, obvio. Pero sí, a mí me reimpactó cuando lo descubrí. Hay una viñeta tremenda. Que me acuerdo que tengo el tomo de Historias Jamás Contadas... donde traía las 5 venganzas del Joker, corregime, Andrés, si me equivoco. Tiene ese salto. Reinventan el Joker en ese momento. Hay una viñeta completa, si no me equivoco. Es la más completa que está viniendo de frente. Ese salto, ese Batman tipo como atigrado, me volvió loco. Es una gloria, esa imagen es totalmente icónica. Me transformó en una imagen icónica y me quedo con. Es más, voy a elegir ese número. Que fue la imagen que busqué para, viste, cuando hacemos toda la misma gansada, cuando mueren ponemos una imagen en el Facebook, somos unos viejos chotos porque son mucho Facebook, y usé esa imagen, pero busqué la original porque fue remasterizada y tiene retoque. Pero a mí, o sea, pienso en Ilans y pienso en eso, en esa imagen, en esa viñeta. Chaco. Bueno, yo como lo conté hace un rato, mi primer acercamiento en serio con Diana fue gracias a el replanteo que se hizo post-crisis del personaje con George Pérez a la cabeza en guión y dibujo, más allá de los diálogos, digamos, pero me hizo enamorar del personaje, me hizo entender que era un personaje que tenía un potencial enorme, me hizo enamorarme también de los dibujos de él. Yo en ese momento, por suerte, ya había leído Crisis, ya lo conocía George Pérez, ya había leído varias cosas de Titan de él, pero esa Wonder Woman que... irónicamente, no es un grupo superheroico, ¿no? Que es lo que suele dibujar Pérez. Y sin embargo, todo ese acercamiento que tuvo con el desarrollo de esa mitología, la verdad que a mí, de ahí en adelante, me hizo interesar muchísimo por el personaje. Es un personaje al que no le perdí rastro desde ese momento hasta ahora. Así que yo lo tengo que elegir esa como mi obra favorita de Pérez, pero por ese tema puntual. Yo creo que quizás no es su mejor laburo en dibujo, ni hablar que no es uno de sus laburos más extraordinarios a la hora de poder ver una de las cosas que más lo caracteriza a él, que es llenarte una doble página repleta de superhéroes, pero es un trabajo que a mí particularmente y personalmente me pega mucho por eso, porque de ahí en adelante me enamoré de ese personaje de Diana y la sigo a todos lados con sus cosas buenas y sus cosas malas, la sigo a todos lados. Y en el caso de Neil Adams, bueno, yo tengo a mi viejo que es un fanático del boxeo, mal. Me he clavado con él viernes y sábados a la noche en Combat Space. A mí, hoy por hoy, en particularmente, digamos, es un deporte que no me copa demasiado, pero tuve toda mi infancia y parte de mi adolescencia acompañándolo a mi viejo con eso. y la primera vez que leí el álbum de Superman vs. Muhammad Ali, encima teniendo en cuenta que yo también soy muy fanático de Superman como personaje, me voló la cabeza, tiene un montón de viñetas que son increíbles y que las tengo marcadas a fuego. El formato también del cómic, ¿no? Sí. Que sea algo tipo un álbum, es algo muy llamativo cuando estás acostumbrado a leer historietas. ¿Sabes qué es lo más llamativo? Acostumbrado. La verdad que interrumpo. Sí, lo mejor de ese número, ¿sabes qué es? Para mí. Cuando abrís la primera página doble que te muestra la ciudad y no ves nada. Claro. Es la ciudad, la gente pasando y Clark que viene charlando. Sí, sí, y no sí. pasa nada y es una toma de una ciudad doble página. Doble página. Vuela en la cabeza. Con ¿no dicen color. Que es uno de los sí, mejores sí, laburos sí. de Neil Adams ese? Yo creo que sí. Sí, eso es lo que decía. Y bueno, a mí me marcó. Me marcó de él como dibujante. Me marcó la historia también. Es que me fabuloso. Parece que está buenísimo, que está increíble. Me marcó el formato. Me marcó el tema de que verlo a Superman relacionarse con una leyenda de la cual mi viejo me había hablado muchísimo, como fue Muhammad Ali. Así que la tengo que elegir como mi obra favorita de Neil Adams. Marcelo. Y yo, mirá, a mí de Neil Adams me gusta todo. Todo. Es decir... Valeria de Shibat. Valeria de Shibat. No, pero escúchame, vos agarrás todo lo que hizo en Batman. La saga de Ra's al Ghul, el número que decía el de Joker, también reformula dos caras. Todos los Brian de Bolt son hermosos. Es decir, tendría que decir, bueno, lo que hizo en Batman. Pero después digo, bueno, lo que hizo en Green Lantern y Green Arrow, otra locura. Tremendo. Otra cosa revolucionaria. También 10, 12 números ¿no? y te vuela la cabeza. Pero artísticamente me quedo con el número este de Muhammad Ali y Superman. La página entera que está Superman golpeado, hecho pelota, cagado en una camilla. Cagado a palo. Toda la parte que Superman ya sabe que pierde. Estoy haciendo un spoiler, pero bueno, si no lo leíste en 50 años. ¿Y ahora? Está Superman. Y que ya está muerto, está casi desmayado, pero no se quiere tirar. Todo el mundo está diciendo, tirate. Y el tipo Superman parado y son dos páginas ahí pegándole. Ese, mirá, me acuerdo y me emociona. Sí, sí. Y la otra cosa que me parece genial, lo mejor en dibujo de él es Deadman. Deadman es maravilloso. Artísticamente es maravilloso. ¿Y de George Pérez? Y de George Pérez. George Pérez yo lo tengo muy ligado con Crisis y con Wonder Woman. Pero lo que más me gusta de Pérez, no sé, el laburo de Justice League Avengers es buenísimo, es todo muy parejo, no puedo decir me gusta más esto que otra cosa, es muy difícil. Titanes, si tengo que elegir algo, elijo los números de la Justice League de principios de los 80. Sí. Mirá elijo vos. Eso. Qué lindo. Es el mirá Pérez. Que ahí tenía entintadores medio polémicos sí, que lo hacían Pérez mierda. Lo entintaba Frank McLaughlin, unos puros entintadores. Pérez de super mierda. Puro, experimentando, sí. Compuesta en páginas rarísimas para esa época. Él lo estuvo geando. Te levanta una serie que venía chota, muerta, hacía años. Ya empieza el tipo con una saguita con. Contra la Apocalypse. Claro, empieza una saguita. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, agarramos. La Society y la Liga y los New Gods contra Darkseid. Empezamos tranquilo. Tranqui, claro. Después, esa es la hereda de... La hereda, pero la termina él. La por la mitad, claro. Delfinadito, y después hay tres o cuatro números, un poquito más, que no están él. Pero después agarra 10 números que terminan en el 200. Hermosos. Ese 200, hermosos. Qué lindo. ¿Eh? Es hermoso. Cuando reformula, arranca reformulando lo de Retornado, que ahí te inventan que es un elemental. Esa historia está muy buena. Toda esa historia es hermosa. Con guiones de Conway. De Jerry Conway. Conway. Y el número 200 que está él y todo el mundo. Y después, a partir de ahí, hace como 10 o 20 números corridos, tapas son hermosas. Hermosas. Yo creo que me gusta eso. Lo que más me gusta de Pérez es eso, por el impacto que tiene en una serie malísima. Cómo levanta una serie que venía horrible. Pues todo lo demás que lo hizo a alto perfil. Todo el mundo estaba esperando Wonder Woman, Crisis. El tipo echaba partida y cuando agarraba ya, viene Pérez a agarrar esto. Pero ahí te agarró de la nada. Venía una cosa horrible y él solo te lo levantó al cielo. A mí también me cuesta mucho elegir uno. De Pérez yo creo que tengo dos cosas así que son como me parece las más logradas. Cosas donde se entinta él mismo, ¿no? Porque después con los entintadores, bueno, va variando. Una es JLA Avengers, que coincido que es un trabajo espectacular, sí, dejar la vida en una página. Bueno, sí, sí. La definición gráfica de te dejo la vida en una página. Esperes en Jedi. Dejó la mano, ¿no? Porque le agarró tendinitis. Dejó todo. Como dijiste. Y no, después y tiene, me gusta mucho. Te dejó, por ejemplo, la tapa del Capi con Superman, con el escudo con y Superman, el martillo. Y el Martín. Sí, eso es tipo cómic superheroico. Totalmente. Yo para mí. Eso es cómic superheroico. Sí. Para mí, sí, ese tipo... dibujo de Pérez es el equivalente al de Batman que decía él. Claro. De la de Joker, sí, el dibujo icónico, así, esto sí, lo pasa. Este me lo tatuó. Y si la, y si la abrís completa, los planetas atrás, como tipo, o sea, que casi que están emulando Crisis con los rayos y todo, o sea, ¿sabes cómo es? Tipo, tiene todo, ya está. Y después otra cosa que me encantó fue esa época de Brave and the Bold con Mark Waid, ¿se acuerdan? Sí, hermosa, sí, por favor. Sí, que eran team-ups, sí, de héroes que se iban continuando y iban cambiando. Uno de los dos héroes iba cambiando y el otro no. Eso me pareció como que dejó también todo, sí, mucho, Pérez. Ahí. Que se esmeró, que le puso todo el amor a la Silver Age y a otras cosas de DC. Sí. Y tipo... ¿Con qué me van a tirar este mes? Yo la paro de pecho y me la banco. ¿Qué querés que te dibuje el mejor lobo de la historia? Te dibujo el mejor lobo de la historia. ¿Qué querés que te dibuje la legión de superhéroes? La legión de superhéroes. Los Challengers. O sea, lo que le tiraban, Sea Devils. Bueno, el chabón te la paraba de pecho y te la embocaba en el ángulo. Sí, sí. Me parece como súper logrado eso. Y después de Neil Adams, bueno, obviamente coincido que el de Superman vs. Muhammad Ali, el impacto que me causó. Eso lo descubrimos con mi hermano una vez que fuimos con mis viejos a la casa de un tipo que era, no sé, que tenía algún negocio con mi viejo en la ciudad de Corrientes, en la Mesopotamia. Y era como una casa cheta, ¿viste? Gente que tenía mucha guita, pileta, no sé qué, cosas que nunca habíamos visto en la casa de nadie. Y tenían los chicos de esa familia, tenían el álbum mexicano, wow, de Superman Muhammad Ali, que nosotros nunca lo habíamos visto. Y nos caímos de orto, no nos queríamos ir para leerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y yo tendría, no sé, 11 años, 10, 11 capaz. Y me pareció fastuoso. Nunca me lo compré en inglés, nunca lo volví a leer, pero me pareció... No, sí lo volví a leer. Hace no mucho, cuando estaba escribiendo el libro, lo volví a leer. Online, ¿no? Claro. Pero me parece que es un laburo fenomenal de dibujo, de puesta en página, de todo. Es una gloria. Te caes de orto, tiene momentos infinitos. Y por supuesto, me gusta mucho Deadman porque es la primera historieta de superhéroes pensada para el público adulto. Sí. Es una historieta que abre un montón de puertas a cosas que vienen después, donde el tipo además se está labrando su reputación. Tiene que suceder nada menos que a Carmine Infantino. Tiene que romper el culo a todos y demostrar que es el número uno, el futuro número uno, y la rompe. Es la impresionante rompe, sí, el compromiso, sí. La onda que le pone Adams a esas historias. Y después, bueno, obviamente esa página icónica y monumental de Green Lantern, Green Arrow, del negro cuando lo encara a Hal Jordan y lo humilla, le pinta la cara de todos colores al salame de Jordan. Ay, vos que andás ayudando a los de piel naranja, de piel violeta, de piel azul. ¿Cuándo hiciste algo por los negros, hijo de puta? Bajate del pony, asumí la realidad de que vivís en un país de enormes diferencias sociales, y ponete las pilas. Y Green Arrow atrás diciendo... Y te lo dije. Te lo dije, papá. Es increíble cómo la cantidad de veces que lo humilló a Jordan, Neil Adams, o sea, le tocó, ¿no? Que tener que dibujar esa etapa. Es un personaje etapa, ¿no? Que solo funciona si le pintan la cara. Jordan es patético. Pobre Jordan. Pasa que está en la posición de representar la autoridad, que es lo que estaban retando. Claro. Por eso lo humillan. Pobre no, Jordan. Era el policía Jordan. Un policía tonto, que nunca se cuestionó nada de lo que pero hizo. Que abre los ojos, porque le abre los ojos... Grinarro. No, y el negrito ese indigente. Bueno, pero esa es una escena. Eso es emocionante. Sí, es muy emocionante. Cómo le para la chata. Sí, sí, sí. Esa página. Ahí Milano puso todo. Puso todo. Yo me acuerdo los diálogos de memoria. Esa la leí, esa sí la leí 100 veces. Me reemociona. El 76, la primera. El número 76 de Green Lantern Grinarro, año 71. La concha, la lora, 71, claro, era un momento de caldo de cultivo fuerte, Vietnam. 50 años, boludo, 51 años. Vietnam, el gobierno de Richard Nixon, horrible, ¿no? Todos los movimientos sociales, la ebullición, un Estados Unidos desencantado de su propia mentira, o sea... En Nueva York con picos de criminalidad. No, bueno, eso fue un poco después, ¿eh? El pico de criminalidad de Nueva York, 77-78. Pero cuando vuelven los veteranos... De Vietnam, se pone picante el tema de la inseguridad. La era del Vengador Anónimo. Charles Bronson, totalmente. En la época de Power Man y Iron Fist. Digamos. Claro. Que todo el tiempo se están cagando a trompadas contra mafias de la ciudad. Bueno, picantísima Nueva York. Totalmente, el colapso, el apagón, bueno, todo eso, todo, 77, todo. 78. Y bueno, nada, ese número de Green Lantern, Green Arrow, es como que es un número que es totalmente de época, pero que la define y la atraviesa con un poder infinito, un poder icónico infinito. ¿Cómo no mencionamos de Pérez y Ultra Force? Anda cagada. ¿Cómo nadie la eligió? Ojo, está a la altura de dibujo, está a la altura de todo. Es verdad, vamos a decir la verdad. Sí, sí, eso. ¿Cómo nadie la eligió? Pero el dibujo es buenísimo. Es bueno. Y hay números con guión de Warren Ellis, ¿no? De esa época. Sí, sí. O sea, no debe ¿cómo nadie mencionó como gema de Pérez Ultra Force? Buah. Bueno, esa es la época mercenaria de Pérez, ¿no? Cuando por dos mangos. Pero igual el tipo le puso todo, como dice. No, puso todo igual. Sí, obvio. Hizo muchas tapas para Ultra Force, algunos números de las propias revistas. Números cuando ya están mezclados con Marvel, cuando ya aparece el Black Knight y no sé qué, los dibuja Pérez. Esa Bóniga la tengo, ¿eh? Maravillosa Bóniga. Sí, bueno. Yo la tengo también. Sí. No es Bóniga, es un cómic de superhéroes súper competente. Sí, totalmente. Que por supuesto no está al nivel de Crisis, ni tiene la fuerza de los Avengers de Busiek, ni de JLA Avengers, pero está bien, qué sé yo, es una cosa interesante. Ya porque lo dibuja Pérez vale la pena. Sí, nada, bueno, hay cosas que dibuja Pérez que no están al nivel. Pero en general te vas a encontrar con que el tipo es muy competente y rara vez le tocó dibujar cosas que vos digas, esto no se sostiene fuera del dibujo. Es cierto. Debe haber, ¿no? Sí, Sirens de Boom Studio, pero bueno, eres uno de sus últimos laburos. Claro. Digamos, o sea, eso no está capaz a la altura. Sí, porque Ultra Force es Bóniga, pero se deja leer. ¿Qué es y tiene algunos personajes que estaban bien. Y lo dejan joder bastante con el diseño de los personajes. Claro. Si hay diseño de personajes, es una locura, ¿eh? Sí. Claro que sí. Sí, totalmente. Así que bueno, ahí estamos eligiendo un poco los trabajos que más nos impactaron de estos dos monstruos con una impronta, una huella gigantesca dentro de lo que yo estimo que Velasco hubiera elegido Titanes, me imagino, ¿no? Y sería lógico, ¿no? Después del tiempo invertido que tienen Titanes, es de creer que sí. Me imagino que sí, igual. Ya lo nombraron miembro honorario de los Titans. Sí, a Velasco. Y de Neil Adams no sé qué es lo que le gusta, la verdad que no sé. La pija, probablemente. Muy probable. Bueno, nada, Neil Adams después se convirtió en un tipo medio choto, ¿no? Que fue a luquear a las convenciones donde te cobraba $50 por sacarte una foto con él, $50 por firmarte una revista, un mercachifle bastante ridículo, ¿no? Que tenía stands que eran 6 veces más grandes que la mesa promedio del Artist Alley, con empleados laburando, ¿entendés? No te dejaban sacarle una foto de lejos, pues tenías que pagar para sacártela con él. Bueno, toda una cosa muy bastante mamarrachesca, ¿no? Sí. Y el tipo se convirtió en medio de una caricatura, ¿no? El tipo, eso iba a decir. Todas sus opiniones eran sobre él. O sea, el tipo lo único que hacía era hablar con él. ¿Por qué en los últimos años Neil Adams puteaba a Marvel y defendía a DC? Porque cuando DC metió a Ra's al Ghul en una película, le mandó un cheque por 100 lucas. Y cuando Marvel metió a Havok en una película, no le dijeron ni le avisaron. ¿Entendés? Entonces DC era grosa y Marvel era una mierda. Bueno, esos razonamientos de que la vara sos vos, ¿viste? Y todo pasa por. Sí, pero es cómo muy te humano, tratan, ¿no? Es muy humano, no puedes. ¿Viste? Es repulsivo, pero es humano. No, lo entiendo. Sí, entiende. Pero es como que, viste, como que el tipo pasó a mirarse el ombligo. ¿Sabés lo que pasa? Fue siempre el rey sin corona, viste. El rey que está en bolas y nadie se lo dice. Te lo puedo analizar psicológicamente sin haberlo conocido nunca, como corresponde a un nativo en este país. vos sos la superestrella. Sos la superestrella en los 70 y en los 80 sí. Sos la superestrella. Sí. Sos el capo del cómic. Sí. Y después empiezan a aparecer otros tipos, como George Pérez. Para engancharlo con algo. Sí. Y vas dejando de ser la superestrella. Sí. Entonces tenés que llamar la atención, tenés que hacer esta más grande, tenés que decir qué groso que soy. Es humano. El tipo no quiso asumir nunca que tuvo su momento y se le pasó. Exactamente. Y eso es. Claro. ¿Sabes cuándo me parece a mí que se le pasó totalmente el momento cuando se le escapó la tortuga? Cuando el tipo firma el contrato para dibujar la graphic novel de X-Men y se baja después de dibujar 6-7 páginas. Ah. ¿Se acuerdan la de God Loves, Man Kills? Que la termina dibujando Brent Anderson. Sí. Esa, las primeras páginas las llega a dibujar Neil Adams, que estaba contratado por Marvel por muy buena guita para hacer esa graphic novel. Y no sé por qué boludez, porque discute con, no sé, con Shooter o con Claremont o con alguien. Se baja y no la termina nunca. ¿Pero para quedaron esas páginas? Sí, son publicadas. No, solo lápices hay, ¿eh? Solo lápices. Sí, de hecho hay recopilaciones que te las traen. No, a eso me refiero yo. No, en la... La historia no. Se redibujó de cero la historia. Okay, no, Brent Anderson dibuja toda la historia. Claro, claro, claro. Pero hay una serie. Yo no tenía memoria de haber visto el crédito de él en la primera. No, que hubiera sido, ¿no? Ahí yo creo que Neil Adams se le escapa la gota que rebasó el vaso con la industria. Pues el tipo ya estaba. La industria ya se le había puesto en contra cuando hace la reivindicación de los creadores. Sí. Ahí ya te pones en contra. No te sale gratis ponerte en contra de las corporaciones más grandes de tu rubro, menos en Estados Unidos. Uh-huh. Y no, más vale. Y ahí fue empezando a quedar, a no llamarlo. Y él a buscar otras cosas, hacer otras cosas. Sí, ahí cuando se le pasa. Un huevo, muchos manejos que tiene la industria mainstream, que bueno. Pero imagínate lo que hubiese sido en el año 83, pleno auge de X-Men, cuando X-Men vendía fantastillones, cuando Marvel era la industria. Era la empresa que motorizaba todo el sistema, el circuito de venta directa, cuando el 65% del material que se vendía a las comiquerías era de Marvel, cuando Jim Shooter era el verdadero emperador del multiverso, cuando Chris Claremont estaba prendido fuego, era el rey Midas, cualquier poronga que tenía el toque de Claremont se vendía. Imagínate si Neil Adams volvía a los superhéroes después de mucho tiempo sin dibujar superhéroes con esa novela gráfica. Que encima está buena, porque el guión es buenísimo. Hermosísimo. De las mejores cosas que se escribió con los X-Men. Sí. Bueno, imagínate lo que hubiese sido. Claremont, Neil Adams, graphic novel de X-Men, año 83. Sí, olvidate, formato de lujo, color bien impresa, linda, grande. Sí, volvía, todo para explotar. Grosso. Era, pero la gloria, la magia. Y el boludo la dejó pasar. Ahí por algún tema X. Se le escapó la tortuga. Termina poniendo un dibujante que en ese momento era muy de la B, como Brent Anderson. Y termina siendo una novela gráfica que tiene su impacto, que está buena, que aún hoy es considerada un clásico, pero que podría haber sido mucho más. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, en nuestro universo paralelo de What If, soñamos con esa novela terminada por Neil Adams. Eso hubiese sido lo más. Totalmente. Ahí medio que se le escapó la tortuga, no sé. Puede ser. Claro, que es la gloria de la novela gráfica de Teen Titan de Pérez, que sí se terminó. Que sí se terminó. Claro. Pero por eso, yo creo entender todas esas actitudes de uy, soy el más grande y te cobro y te colestan seis veces más grande y todo. Querés asumir que ya no sos el más grande. No sé, el dolor de ya no ser. El dolor de ya no ser. No se habrá bancado que Shooter le habrá hecho algún pedido, algún cambio o algo así. Es un gordo del año 95. Mi hermano lo entrevistó a Neil Adams en San Diego y publicamos la entrevista en un número de Comiqueando, número 20 debe ser. El tipo está todo el tiempo hablando de lo capo que es y de cómo todos lo copiaron y de cómo toda la industria lo vampirizó a él, que era el que motorizaba todo y que era el líder y el genio y el prócer, ¿viste? Y que cómo ahora reconocen estos muertos de McFarlane y no sé qué, y no me reconocen a mí, que soy mucho más grande. O sea, man, bajate el poli. Claro. Eso para mí son todos signos, digo, sin saber. Un tipo que se quedó en el 75. Sí. Claro. Sí. No se quedó en 45, se quedó en el 75. Claro, bajó un poco del. Se quedó en el 77, cuando te rompió el culo con Mohamed Ali. Claro. Ahí, 77, sí, 78. Sí, fue lo más grande que hizo y ¡pum! Sí, sí. Después no podés, a los 10, 15 años no podés decir soy el más grande. Necesitás decirlo, claro, sí, sí, porque tenés que creerlo. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Le vino toda una época de cuesta abajo a la que no pudo asumirla. No pudo asumirla. Bueno, nada, hoy ya no está ninguno de los dos, ni el más copado, ni el menos copado. pobre Neil. Ni el que siempre se puso la camiseta de las editoriales, ni el que siempre las combatió. Sí, sí. Así que, bueno, hay luces y sombras para todos lados. Te morís igual. ¿Cómo? Te morís igual. La moraleja es que te morís igual. Sí, es cierto. Duele hacer este podcast, que se nos hayan ido, duele, pero bueno, está bueno recordarlos. Yo creo que hay una moraleja también muy importante, que es cuando te morís, lo único que te llevas es lo que viviste. Entonces, trata de que lo que vivas esté bueno y le deje algo positivo a los demás. Claro. Sea una obra artística, o sea el afecto, o sea lo que sea. Pero lo único que te llevas cuando te morís es lo que viviste. Y si tu vida es una mierda, porque estás todo el tiempo peleándote con gente y tratando de sacarle ventaja al otro y cagándolo y poniendo la chota arriba de la mesa para mostrar que sos el más capo y humillando a los demás y haciéndote el rey del mundo, lo único que te vas a llevar va a ser el odio, el resentimiento, el ninguneo, el mirá este forro, ¿viste? Mejor tener otra actitud, me parece a mí. Bueno, nos vamos a un tema y volvemos con otro bloque, también dentro del multiverso superheroico, pero para otro lado, para otro medio, para otro género incluso. Ya venimos, ahí vamos. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars, te sientes super loca, Superman, Superman. Tercer bloque de este podcast número 156 y nos vamos a meter con una película que se estrenó este mes, mayo, principios de mayo, que causó bastante revuelo, aún hoy se sigue hablando de la película, ahora que ya pasaron varias semanas, además tenemos la posibilidad de comentarla spoileando algunas cosas del argumento, que fue muy difícil hablar de esta película sin spoilear el argumento, pues ya desde las primeras escenas pasan cosas que uno no se imagina, como por ejemplo... y viene el principal spoiler, la villana es Scarlet Witch. Se da vuelta Wanda y se hace mala. ¿Cómo? ¿No era la aliada? No, no, la ponen en el afiche como si fuera la aliada, pero es la villana de la película. Claro, hay un primer tráiler que saca Marvel Studios donde no sospechás nada. En realidad nada, incluso, ningún tráiler en el póster. Incluso no, también hay un segundo tráiler en el que ya te muestran un poquitito más de participaciones de Wanda, incluso una en la que te puedes dar cuenta, digamos, que hay un enfrentamiento entre Wanda y Steven, y no, ahí entonces podés caer en la conclusión de, ah, mira, se nota que en algún momento se va a dar vuelta la tortilla. Pero no necesariamente lo va a hacer durante toda la película. Claro, en muchas especulaciones, una era que Wanda era la villana. En la especulación de los fans, no nada que se ha trascendido en trailer ni nada. En charlas, muchos decían Wanda es la villana, en el afiche está muy de oscura. Era medio lo esperado, la serie. Claro. Pero no esperás hasta el punto que empieza a masacrar gente como masacra. Por otro lado está también el tema de, claro, el final de... Esta es otra película... Otra película en la cual la conexión es muy fuerte con lo que está haciendo Disney Plus. Si no viste WandaVision, no se entiende. No viste WandaVision, sí, claro. Sí, sí. En WandaVision estaba puesta la pista, ¿no? De que sí, al final de todo, ella con el Darkhold, leyendo el Darkhold y escuchándose las voces de los niños de fondo. No, y aparte el hecho de que le dicen, vos sos la Scarlet Witch. Claro. Que para mí es el primer triunfo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que nunca dijimos que era la película que íbamos a hablar. Que es para mí el momento también que uno puede pensar viendo la serie y capaz ahora van a ser segunda tortilla acá, es evidentemente. Sí, le pegan un upgrade de chapa y de poder en WandaVision, sí, sobre el final a Wanda, infernal, y no sabíamos qué iban a hacer con ese upgrade de poder. Ahora se vio claramente, ¿no? Que cuando tenés mucho poder, lo único que querés es más poder. Porque toda la película consiste en Wanda le quiere chupar los poderes a América Chávez para ser no infinitamente poderosa, infinitamente hiper mega poderosa. Sí. Ya te dan, o sea, toda esa escena larguísima. Multiversalmente poderosa. Claro. Multiversalmente. Toda esa escena larguísima, el recontra mil pedo de los Illuminati, está puesta para que vos veas que Wanda es infinitamente poderosa. Es cierto. Que tenés 5 o 6 tipos recontra mil power y Wanda les rompe el culo con el menor esfuerzo. Que esos tipos derrotaron a Thanos. Claro, a varios Thanos de distintas realidades. Y la mina viene y pum, los liquida así, tipo trámite. ¿Dónde hay que firmar? Acá, listo. Chau Xavier, chau Black Bolt, chau Reed Richards, chau la Capitana Marvel de no sé dónde. Y no me acuerdo quién más estaba en la mesa chica. La Capitana Carter. Ah, la Capitana Carter. La Capitana Carter. Sí, sí. Capitana Carter y Capitana Marvel, claro. Les daba baile a todos, listo, chau. Pero bueno, es muy gracioso también ver... Bueno, es una agenda de nuestros tiempos, ¿no? Pero ver cómo de los 4 Illuminati con los que se enfrentan, 2 tienen pito y 2 tienen concha. Los 2 que tienen pito son eliminados rápidamente, prácticamente con un chasquido del dedo. Y las 2 que le dan pelea son... No, pero son 3 varones. Está Reed Richards, está Charles Xavier y está Black Bolt. Claro, sí, Xavier es el otro que es hacer un papelón. Black Body y Richard hacen un papelón. Hacen un papelón, no pasa nada, digamos. A saludar. No se clasifican a la segunda ronda. Las mejores muertes por Afano. Para mí el super ACB que le agarra Black Ball, que le revienta el cráneo. Está muy bueno. Pero mucha gente está criticando con razón. Richard es el hombre más inteligente del mundo y le dice, lo primero que hace es decirle a Wanda cómo matar a Black Bolt. Claro. Acá tenés el que te va a matar con la boca. Ah, bueno, qué boca. Qué boca. ese es el tipo más inteligente. Tardó mucho menos mal. En accionar Black Bolt, me parece. Reed Richards y Black Bolt no pasan a la segunda ronda del Mundial. No, se quedan. No pasan octavos. Se quedan en la fase uno de se pasa por charlar y el otro por justamente no decir nada, ¿no? Termina muriendo. Sí. Bueno, una de las cosas hermosas que tuvo esta película es el Xavier, justamente. De Patrick Stewart. Que es Patrick Stewart. Muy viejito. Muy viejito, claramente este no va a ser el Xavier definitivo del Marvel Cinematic Universe, pero. Y parece de 100 y pico. Tiene 80 y parece de 100 y pico. Lo que pasó a Patrick es que de repente le vino todos los años encima. O sea, más o menos como que siempre se mantuvo igual hasta que en un momento, listo. Es un tipo. Dos décadas manteniéndose igual, más o menos. Estuvo más. En Star Trek, en la nueva generación, tenía 40. En el 87 tenía 40, parecía más. Siempre fue tipo parecido. Después, 20 años después, parecía igual que cuando tenía 40. Es la magia de los pelados y los negros. No envejecen hasta que envejecen. Totalmente. Claro. Y a quien no lo tenía visto, volverlo a ver, como les pasó a muchos, pasa, Patrick volvió en la serie Picard. Picard, ¿no? Claro. Entonces, en el que no te viste, te impacta. No, yo me acuerdo que en Logan ya estaba viejito. Sí, sí, Logan estaba viejito a propósito. Estaba haciendo más de viejo. Pero bueno, era un Xavier de 90 y pico, claro. Acá tiene una gran entrada que, por un lado, con una símil la música del dibujo animado de la década de los 90. Y con la mítica silla. ¿Te tiro algo que notó mi hija cuando nos quedamos viendo los títulos finales? Los títulos finales pasan la música. ¿Ponen la música de X-Men original? No. Ponen título de X-Men, de X-Men 98. Sí, que es la serie que están preparando, que es la continuación. La dibujo animado. O sea, claro, la musiquita que usaron va a ser la de la serie X-Men animada. Claro. X-Men 97, perdón. ¿Eh? X-Men 97. O sea, que la musiquita que usaron, repito, va a ser la que van a usar para el dibujo. Claro, todo el mundo se quedó, la música de X-Men. Y mi hija de nerda se quedó mirando y dice, no, es la música de X-Men 97. Sí, porque no es igual. Lo vi también. Sí. No, es que no es igual. Son no, los no. acordes similares. Pero es muy parecida. Sí, es muy parecida al punto tal que te emociona porque lo ves aparecer ahí y te genera preguntas. No me lo esperaba. Yo me esperaba todos. El único... este sabía que estaba en el tren. No me esperaba a Ray Richards. Claro. A Ray Richards no me esperaba. No vi los trailers. Yo nunca sé nada de lo que va a pasar. Es muy bueno eso que hace. Ray Richards es un... Me parece que es un chiste con el fandom. Este actor... No es el mismo actor que actuó de Reed Richards en las otras películas. No, ¿vos viste The Office? The Office, la serie The Office. Andrés no mira nada. Este actor sale de esa serie. Es uno de los protagonistas de esa serie. Sí. También es un director y protagonista de una película de terror, de suspenso de los últimos años que la rompió por todos lados. A la de... Un lugar en silencio. Se viene diciendo mucho. Todos los fans están viendo como Richards y a Sue como la esposa de él. Claro, solo que en la vida real, no me acuerdo el nombre de la esposa. Un detalle copado es que este chabón quedó ahí. John Krasinski. Ahí tocando el filo con Chris Evans para ser Capitán América. Sí, también, sí. Sí, el tipo se fue a probar y dijo no le gustó. Tengo entendido que Krasinski fue en base a un dibujante. Creo que en la época de Dan Slott en Fantastic Four, que tengo entendido, él le pidió dibujámoslo como Krasinski y desde ahí viene el chiste del fandom con que Krasinski sea Reed Richards. Lo de Samuel L. Jackson como Nick Fury. Digamos. Claro, de Ultimate. Claro, de última. Bueno, ahora la pregunta del millón es si este va a ser el Red Richard de la película. No, para mí es un chiste que hizo Kevin Feige. Acá tenés dos contrapuntos. Mirá, yo tengo una teoría que para mí todo lo que vimos en Illuminati es una prueba de a ver qué personaje va a ver con qué van a robar. Pensemos que Capitán América, si no va a estar Falcon, capaz te meten una Capitana Carter. Es más, yo me esperaba una cosa en la escena post-créditos. Como jugando en Iron Man 1, Strange haciendo la iniciativa Illuminati. Porque eso hubiera sido muy bueno. Porque final, vimos los Illuminatis del 838. Pero ahora descubrimos que la Tierra donde eso hubiera sido muy bueno, es la 616. Sí, sí. Ahí se les escapó la tortuga, Y yo dije, qué loco. Yo esperaba que capaz con el final, aunque me gustó las dos escenas post-créditos, estaba esperando que capaz dijeran, hay que buscar al Strange. Qué buena idea, vamos a hacer eso acá. Sí. Capaz lo van a hacer a futuro. No, seguro. Yo siento que... Una de las escenas post-créditos es el multiverso con Mortal Kombat, parece Shiva, ¿no? No. ¿No es Shiva? No es Shiva. Claro, yo dije el máximo multiverso de Marvel. No. Con una franquicia de Warner, de DC, de Mortal Kombat. Claro, no es Shiva. Podría haber sido, pero no. Ah, mirá, porque es muy parecida a Shiva, digamos, ¿no? ¿No era esa? Ok. No, bueno, se llama Clea. Ok. Clea. Es la que va a ser la esposa de Doctor Strange. Sí, claro. Sí, la conozco. La minita de las dos primeras películas, en realidad... Es una engaña pichanga. Es una engaña pichanga. El interés amoroso de él de toda la vida es esta. Claro. De hecho, se la saca. Que es la sobrina de Dormammu. Sí, exactamente. Sí. Está... Caracterizada por Charlize Theron, ¿no? Sí, eso fue grosso. Muy grosso. Buena jugada, Marvel, ¿eh? Sí, en ese punto. Que claramente no la convoca Kevin Feige para que haga un cameo. No, obviamente película, ¿no? Por supuesto que es una actriz de renombre como ella, claramente va a tener un peso importantísimo. Van a volver al mundo de Doctor Strange, lo cual celebro. Una cosa que hablé mucho con amigos, qué poco está explorado Doctor Strange en general. Pues la primera película es su Secret Origin. Larguísimo, la volví a ver hace poco. Está buena, pero es eternamente larga. Y esta vez más como eso, tirar puntas de que hay en un multiverso. Falta más Dormammu, falta la dimensión oscura, faltan un montón de cosas. Falta un montón de cosas que no se exploraron. Y ojalá que, bueno, no sé, esto sea una vuelta a la dimensión oscura. No se metes a Dormammu, pero no sé, meter a Umar. O sea, algo. Hay que hablar. Umar tiene que aparecer ahora. Claro. Es la madre de Clea. Entonces, claro, para mí hay un punto en el que tendría que, aunque si es la última película, no tengo idea, volver al mundo de Strange, al puro. Claro. Y ojalá eso con Raimi. Hay que hablar de la gran, el gran rumor gigante que se habló de que iba a aparecer Tom Cruise haciendo de Iron Man como uno de los iluminados. Sí, eso también. Superior eso, Iron fue Man. Una bola sí, media sí, sí. rara. Sí, y quedó en la haciendo de Superior Iron Man, del Iron Man malo. Vos me decís Illuminati y yo al toque digo, ¿dónde está Namor y dónde está Black Panther? Bueno, claro. Black Panther se murió, el chabón que claro. hacía Black Panther. Y Namor ya está casteado, eso es lo loco. Namor ya está casteado para otra película. Para Black Panther. Parece que, yo lo que leí, parece que el guionista lo quería Namor, pero bueno, como todavía tenía que aparecer en Black Panther, quedó afuera. Uh-huh. Y Tom Cruise parece que estuvo hablado, pero no quedó. Igual lo más grosso de toda esa escena, más que la pelea, más que todo, es la aparición de un mutante, del mutante. Sí. No había aparecido mutantes. Uh-huh. Es cierto. Sí, sí. Eso es lo grosso de la escena. Además, a Wanda no la definían como mutante. No. La era de los milagros. Por lo tanto, dicen, ¿cuánto aparece el mutante? Bueno, acá tenés mutante. ¿Entendés? Uh-huh. Y no es Fox. No, y también es importante que al meterte a la Capitana Carter, te están metiendo el What If. El What If, claro. Que las realidades del What If pueden aparecer tranquilamente en el universo sí, normal. Sí, pero supuestamente esta Capitana Carter no es la del What If. ¿En qué sentido me lo dices? Tiene la misma voz, la misma cara y es el mismo personaje. Claro, pero no el final del What If de con la Capitana Carter, digamos, te da a entender, digamos, que no, se sacrifica. No vendría a ser el mismo personaje esto, digamos. No, pero si termina igual que Capitán América al final de la primera. Claro, sí, por eso va a formar parte de una iniciativa. Tipo, bueno, pero puede Avenger, estar tranquilamente igual, los Illuminati. Igual está bien, es un mundo el que paralelo. No es el Doctor Strange. Malo, ese sí no es el de What If. Eso claro, seguro. Que sea otro rumor de que iba a ser. Capitana Carter sí puede ser. No se contradice mucho que sea claro. Avengers y que después entre los Illuminati. No, claro. Aparte de la magia del multiverso es que si quiere aparecer de vuelta por más que la hayan asesinado. Sí, seguro. Puede ver igual. Sí. Sí, no, puede haber un espacio de tiempo enorme. Claro, como Chris Evans y Robert Downey Jr. Es obvio que para esta película, aparte de ser una muy buena película, es una prueba de las cosas que puede hacer Marvel ahora que está limpiando el cast original. Ahora en mes se viene la última de Thor, que es la última Chris Hemsworth. Sí, sí. Y es a probar gente nueva, a ver si... Y la serie de She-Hulk es la última participación que va a tener Hulk también ahí. Ah, no sabía eso. Sí, él qué horrible ese lo dijo, digamos, sí, sí. ¿Viste el tráiler de She-Hulk? No veo trailers. No. Bueno, de las series tampoco. No, nada. Bueno, te cuentan demasiado. El CGI es horrible, horrible. Me sacó las ganas de verlo. Bueno, sí. Para mí hay que esperar a que esté. Sí, yo creo que lo van a mejorar. Igual lo ves, ¿sabes? Después de todo lo que le critican, lo van a mejorar. No les queda otra porque la devolución que tuvo ese tráiler fue tremendo. Yo igual lo voy a ver porque soy fan de She-Hulk. Obvio. No, igual fuera de ese CGI es todo lo que tiene que tener una serie de She-Hulk, así que... Sí, no, es tristísimo porque la actriz que va a protagonizar She-Hulk es una super actriz, es una gran actriz, es una genia. No sé ni quién es, no me importa. Es una tipa que hizo Orphan Black y básicamente interpretó a 7 personajes distintos, completamente diferentes, por tirarte un número, en realidad probablemente fueron más. Eran todos clones, ¿no? Todos clones de ella y tiene una capacidad, o sea, un rango actoral muy muy amplio, muy muy grande, así que la verdad que es una buena actriz, es un buen casting, pero si va a tener los efectos especiales que vimos en el tráiler, no va a ser muy difícil de disfrutar. No, yo por suerte no vi nada. Volvamos a Doctor Strange. Sí. Otro tema que suscitó bastante comentarios es la vuelta de Sam Raimi a dirigir películas de superhéroes. Claro. ¿No? Sí. El tipo tenía una peli de Spider-Man digna, una peli de Spider-Man majestuosa y una peli de Spider-Man bochornosa, ¿no? Todo eso hace más de 15 años. Y después de mucho tiempo de no participar de este tipo de películas, vuelve a dirigir una peli de superhéroes, nada menos que Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Para mí es una película de terror, no de superhéroes. Para mí no es ni de Doctor Strange ni de superhéroes. No. Es una película de Sam Raimi. Sí, totalmente. Es hiper Sam Raimi. Sam Raimi. Hay un nivel de despliegue visual alucinante. Hay planos que hacía el tipo Evil Dead. Hay planos de Darkman. Están los típicos... ahora, no soy muy bueno técnicamente en cine para hablar, pero digo, hay unos zooms que son los clásicos de Evil Dead, donde la cámara se mueve a lo largo de un bosque, que el tipo los hace igual. Es una película de... Travelings. Los Travelings, gracias. La persecución, la capa de espíritus. Cuando está el zombie. Eso solo valió la película. Eso solo valió la película. Es la primera película de Marvel que es 100% autoral. A mí lo que... me la puedo jurar, en la que Sam Raimi tuvo que negociar, montó... no mucho, pero que hay cosas que Marvel impuso que el tipo dijo, las hacemos, pero a mi manera. Para mí que los Illuminati volaran fue una idea de Raimi. Sí, la parte de Yuma Gorath, que es hipergore, para mí es puramente esa Raimi, dijo... Ojo que no es Yuma Gorath, Es Yuma Gorath. Es Yuma Gorath. No le pueden decir Yuma Gorath porque no tiene los derechos, pero es Yuma Gorath. Sí. Claro. Pero las muertes, la forma de morirse, los climas, por ejemplo, yo hay momentos me caen las patas genuinamente. Todo lo de Wanda es terrorífico. Para mí es una película completamente autoral. Enterrar un Doctor Strange muerto y luego hacerlo levantar como zombie. El Doctor Strange zombie me encantó. Yo 10 segundos antes dije, va a ser esto, obviamente. Y cuando vi lo hice, dije, sí, obviamente. Y es parte. Creo que fue una de las cosas. Cuando empieza a matar gente, boludo, yo no lo podía creer. No, zarpado. Y es verdad, cuando Christine le dice, sos el mago más poronga que hay, usa los espíritus y los hace capa también. Sí, es impresionante esa parte. Sí, creo que todo el último acto es increíble. Pero es lo que más me gustó de la película. Sí, totalmente. Y bueno, nosotros que somos lectores de historieta, también tenemos que reconocer, por supuesto, el guiño de Marvel Studios, en el sentido de que si Ditko fue dibujante, creador de Spider-Man y Doctor Strange, Raimi, que fue el tipo que llevó definitivamente, al menos en una película mainstream, por primera vez a Spider-Man al cine, tenía que ser el director en algún momento de una película mainstream también, con buen presupuesto, Doctor Strange. Y después de otra película donde hay una relación entre Spider-Man y Doctor Strange. También, vale. Es muy interesante. Tenía que ser así. Ahora, hablando de créditos, una cosa me pareció rara. En los créditos no figura el nombre Stan Lee, Steve Ditko. Dice, basado en los cómics de Marvel. No, pero después en la parte de Special Thanks aparece. Sí, pero antes te ponían Basie Don, no sé. Ya se murieron los dos, ya está, ya fue. Dijo, no, pero en la parte de. Ningún deudo se va a enojar con esto. Cuando te ponen la parte de Special Thanks aparecen los creadores. Sí, te dicen tal creado por tal, tal creado por tal. Y después varios autores importantes de los cómics en los que más o menos se habrán basado para hacer. Hace poco Marvel Studios anunció que podían llegar a volver los cameos de Stan Lee. Ah, eso es una locura. Que habían negociado con los herederos de Stan Lee los derechos para el uso de su imagen y que ya estaba todo cerrado para que si ellos querían, digamos, lo podían hacer en CGI, podían volver cameos de Stan Lee sin ningún problema, porque ya el tema de los derechos del uso de la imagen de Stan Lee como para cameos ya estaba resuelto. Como hicieron con Carrie Fisher, la parte más difícil. Y con el General Tarkin en Rock One. ¿Cómo se llama el actor? Peter Cushing. Igual que esperen un par de años más, porque si el CGI va a ser como de She-Hulk. Sí. No, y bueno, pero eso me parece que es culpa de que es una serie de televisión. Sí, las películas de Marvel Studios en general suelen tener buenos efectos. Ah, bueno, a mí me parece terrible. ¿No? Yo rescato mucho de la de Doctor Strange, esto que decías vos, o Gonza, no me acuerdo quién dijo recién, lo del despliegue visual que tiene la película. La pelea musical es gloriosa. Cuando se despiertan esos colosos de piedra en el templo de la bruja. Boludo, los Toulouse, puta madre. Es como visualmente es muy impactante la película. Muy extrema también, ¿no? Hay momentos que dicen, bueno, pará un poco, esto es como, viste, muy zarpado. Pero está muy. Me gustó mucho la aparición de Rintra. Sí, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Rintra es el discípulo de Doctor Strange que tiene cabeza de toro. Sí, me suena ahora a mí se me cae. Creado por Peter Vigilis, si no me equivoco. Creo que sea Roy Thomas. No, Peter Vigilis. Ah, claro, en Strange Tales, en el volumen 2 de Strange Tales. Los últimos números de la revista Doctor Strange, cuando se va Roger Stern y agarra a Peter Vigilis antes de que pase a Strange Tales. Sí, ahí se aparece Rintra. Personaje menor, pero que a los fans de Doctor Strange nos gusta. Desaparece en... Después de Strange Tales, de la segunda de Strange Tales, la que compartía con Cloak and Dagger. Claro. Ahí es protagonista, casi. Ahí es muy importante, después claro. Desaparece. Después cuando la agarra... Roy Thomas. En los primeros dos o tres números está Peter Vigilis, después en el 4 o 5 viene Roy Thomas y ya lo borra. Pero bueno, un personaje que... No lo esperaba y me gustó que a los fans de Doctor Strange nos gusta. Y compensan traiciones como que, qué sé yo, no sé... ese varón mordo que no se parece nada al varón mordo, pero igual varón me gustó, está mucho mejor el actor. En la primera el actor actuaba muy madera, acá está como más suelto, como que entendió mejor, le queda mejor ser villano que bueno, porque viste que en la primera varón mordo casi todo el tiempo es bueno, pero hay como un salto medio raro ahí, ¿no? Ahí sí hay cosas que en Marvel Studios no te termina de cerrar demasiado. Hay una deuda, el final de Doctor Strange con lo que pasa con el varón mordo no tiene sentido. El comienzo de esta película no tiene sentido, es como que de repente, che, pará, hay todo un capítulo enorme que no me contaste y que yo lo tengo que asumir. Que pasaron cosas, digamos. No, en realidad ni siquiera, porque lo que parecía apuntar era como que Mordo iba a ser el ladrón de magia, y sí, nunca pasó. Nunca pasó, pero, claro. O sea, claro, no sabemos si pelearon y le ganó Strange o si Mordo, no sé. Sí, pero algo pasó porque ya lo ve como enemigo, doctor. Suponemos que Strange lo dice. Dice que, bueno, era un tipo que estaba cazando magos y... Claro, pero es algo que pasó en segundo plano, digamos. La traición más grande al cómic, perdón, es Wong, hechicero supremo. Wong toda la chapa. No, toda la chapa, pero hechicero supremo, claro. Wong. Pero ya lo habían explicado eso, digamos. Por sí. El blip. No, ya sé, pero digo en referencia con el cómic. El cómic es el Alfred de Doctor Strange. Sí, claro. No es más, no tiene claro, más. Pero me parece que acá lo están haciendo de esa manera para poder permitirse el hecho de que con Stephen Strange hagan lo que hacen, digamos. Claro, claro. No ser el hechicero supremo y también el actor que lo vengo viendo desde Marco Polo. Claro, sí, claro. El tema también, claro, justamente Benedict Wong, que más hace gracia que un tipo ya apellido Wong haga de Wong, es un tipo con chapa de antes de Doctor Strange. Claro, es un tipo que inventó Marvel. Obviamente no lo puedes poner de segundón. No, de hecho, no. Como dice él, para mí... Pero él comentó las traiciones al cómic. La traición más grande es Wong, que es Alfred y no tiene ningún poder mágico. Wong más grosso que Doctor Strange. Ya el hechicero supremo. Claro, claro. Que es reporonga, claro. Sí, sí. Bueno, está muy bien. Ancient One en los cómics es varón y en las películas es mujer. O sea, sí, y no muere enseguida, aparte. Claro, claro. Tiene mucha más chapa en las películas también. Hay como muchos guiños comiqueros. Bueno, la aparición de Yuma Gorath, que spoileamos hace un ratito. Darkhold. Como decís que no lo pueden usar. Y el libro de Villanti, que sí. Para llegar a eso, tenés que leer mucho Doctor Strange para llegar al libro de Villanti. Acá ya en la segunda película está el libro de Villanti. Al segundo. Es lo primero que hacen. Después le encontraron una vuelta razonable para un personaje que en la primera película es molesto, que es el de Rachel McAdams. Sí, que en la primera película es un obstáculo no suma para el desarrollo de la trama. ¿Qué hace esta pelotuda acá? Acá, con la versión multiverso, le encuentran un rol mucho más copado. La mina también se pone las pilas y actúa mejor. Sí. En la primera película la querías estrangular. Sí, acá el personaje lo levanta mucho en el What If. Claro, eso estaba por decir. El personaje te dio un gimmick para que sea uno de los mejores personajes. Uno de los mejores capítulos de What If es ese. Sí, sí, sí. Y el gracias al gimmick que te da este personaje, porque si no, eso la verdad que está bastante piola. ¿No? Sí, me parece que tanto la de Rachel McAdams como el señor este del nombre impronunciable que hace de Mordo mejoran mucho su actuación respecto a la primera película. Sí. Chiwetel Ejiofor. ¿Cómo? Chiwetel Ejiofor. Ah, la pelota. Bueno, Mordo. Lo estoy leyendo, Mordo. Claro. Chiwetel Mordo. Alfajor, no sé. Bueno, lo estoy leyendo, si me memoria en inglés. Es impronunciable, ¿quién se puede acordar de esos nombres? Decir Benedict Cumberbatch parece como un trabalengua. Ejiofor, no sé qué, anda a freír churro, maestro. Una película me parece súper interesante por lo que abre, por lo que cierra. Nadie te cree que no va a volver a aparecer Wanda, porque nadie, la chapa que le han dado. Bueno, y el nivel actoral que agarró esta mina de WandaVision en adelante. Sí. Claro, hay Elizabeth Olsen es la actriz. Hay algunas entrevistas que le han hecho a ella Martín acerca Fernández de lo que ella. Cruz hizo una entrevista, sí. ¿Lo vieron? Sí, muy piola. Sí, le preguntó lo de la. Si quiere decir No More Mutants. Claro. Bueno, ella es como que la tiene, por supuesto, digamos que está trabajando para Marvel Studios, Disney, que es una mega corporación, le están pagando un fangote de plata. Pero bueno, una cosa que ella quiere, que supuestamente ya está comprometida con este personaje, a trabajarlo desde el punto de vista de que cada vez que lo tenga que volver a caracterizar, que sea algo distinto. Sí. No quiere que el personaje sea repetitivo. Todas las apariciones hasta WandaVision son deplorables. Claro. Es un personaje sin onda, que el único gimmick es matar negros en lagos para que ni Jesse Ward, sino no, lo único que hace es sufrir. Sí, le matan al hermano, le matan al marido. Lo tiene que matar ella. Lo tiene que matar ella al marido para terrible. Tratar de hacerle el aguante a Thanos. Sí, claro. Es una mina que lo único que hace es perder. Le dicen, bueno, tus hijos son mentira. Lo único que hace es perder. O sea, está totalmente deteriorada. Por eso llega al punto de la locura, que ahí viene de Multiverse of Madness. El madness es porque esta pobre mina se volvió loca, pero no pudo soportar tantas pérdidas. Está el Dark Horse, le da un empujoncito, eso está piola que en WandaVision es como que es el duelo por la pérdida de la pareja, porque todavía no tenía una familia, y acá es el duelo de una madre. Sí, claro. Eso está piola, de hecho. Acá la pareja, nadie se acordó de la pareja acá. No, es raro. Se lo guardaron, es medio raro. Es raro que no hay ninguna mención nada, no existe. Mencionar sí lo menciona. Sí, lo mencionan a Vision. Mencionan a Vision, pero claro, no más que eso, es una mención, nada más. Pero en el mundo paralelo ni aparece. No tiene razón de ser para que aparezca Vision. No sé si coinciden que la escena más tremenda de la película, más definitiva, más conmovedora, es cuando Wanda queda frente a frente con la otra Wanda. Es espectacular. Con la Wanda que está tratando de proteger a los hijos de ella misma que se convirtió en el mal. O sea, esa escena, Sí, está muy bueno. Un poco es muy jugada porque convierte al Doctor Strange en personaje secundario de su propia película. Sí, sí. Pero es totalmente definitiva a nivel del lore de Marvel en general, ¿no? Del impacto que tiene esa escena es... Ah, boludo, pero se van a la mierda las cosas que le hacen pasar a estos personajes. Sí, yo, no me quería... Una escena muy conmovedora, estoy de acuerdo. Sí. No quiero dejar de decirlo porque para mí esta película igual tiene mucho más de Madness que de Multiverse. Había una movida como que... A ver, yo eso lo quiero decir, pues son las impresiones que pasó y es charla. Que daba una impresión de que la película iba a ser mucho más multiverso y al final fue tres mundos locos. Para mí... Nunca había una impresión para mí. El tráiler vendió bien... Que íbamos a hacer para mí mismo, para mí cumplió. Había, no te digo que no cumpla, no, pero para mí había como una movida de más agite, de muchas más cosas que al final no terminaron pasando. Y eso, no sé, qué sé yo, para algunos les ha restado la película, pero para mí la película está bien. Pero me parece que para mí les faltó un poco más. No sé, muchos critican eso porque te lo vendían como viene WandaVision y después Loki y después las de Spider-Man y ahí explota el multiverso. El multiverso no explotó nada. No, exacto. Claro. Pero no hubo una crisis. Se impuso como concepto el multiverso. Claro, lo que hace esta película es terminar como de imponer el concepto del multiverso, de que bueno, la realidad que vos estás viendo es una de las realidades, y hay un montón más, y se pueden explorar, y se pueden chocar, y se puede ir toda la mierda. Aparte ya vimos, pero hay gente dos realidades crisis, nuevas. Ya, claro, sí, o sea, sí, que para me mí, parece que insisto, va por ese lado. Ningún tráiler te vendió que era la crisis en Doctor Strange Infinito. Era, hay dos Strange... Para los personajes, yo creo que vuelven fin para también mí, no hay mucho lo más. Que hizo muy notable a esta película y que sigue dando jugo para charlar y para debatir es que probablemente sea la película más humana de Marvel, ¿no? Donde las cosas pasan mucho más por las emociones y lo que viven, las vivencias de los personajes, que por los monstruos con los que luchan, los poderes que tiran, las magias. ¿Viste? Tenés personajes hiper mega poderosos a nivel cósmico, multiversal, hiper zarpado, los hechiceros más poderosos de la historia. Todo la motivación de Wanda es buscar a los hijos. Claro, y sin embargo, todo pasa por lo que les pasa interiormente a ellos. Doctor Strange está en un punto obsesionado por la pareja que se le fue a la mierda y por esa contradicción que tiene de que, bueno, soy tan poderoso que podría ser mucho más hijo de puta y salirme con la mía. Y Wanda, totalmente atravesada por el dolor y por qué límites puedo llegar a cruzar con estos poderes infinitos para compensar todo lo que perdí. Y que justamente lo de Doctor Strange está en el gran capítulo What If, que es el de Doctor Strange. De ahí sale mucho. Yo quiero mi vida con Christine. Hace lo imposible y al final termina destruyendo su propio universo y quedando solo. Bueno, claro. Acá es lo mismo, el tipo se da cuenta que hay costos que exacto. Claro, pero, que hay costos que se pueden pagar y costos que no se pueden pagar, claro. Que es lo que no se da cuenta Wanda. Claro. ¿Entendés? Wanda dice, no, me chupan un huevo los costos, hasta que queda cara a cara con ella misma y sus hijas. Claro, en un momento le dicen, che, pero mirá, ya hay otra Wanda, ¿qué vas a hacer con esa Wanda? Claro, no sé. Y no responde. Chupa la pija, claro. Tira un hechizo y fin. Bueno, y eso es la principal diferencia... entre Marvel y DC. Y la principal diferencia, lo mejor que tiene Marvel, una de las mejores cosas que tiene Marvel, que es el villano con el que te relacionás o el villano que tiene buenas motivaciones. Claro. Hasta Magneto tiene una buena motivación. Más que principio. Buena motivación es lo que dice, es una motivación humana. Humana. Es algo muy visceral. Yo la mitad de la película de Marvel. Más que una motivación. Claro. Es más una pulsión que una motivación. Claro, son villanos buenísimos porque quiero son villanos. Lo mío. Son villanos contradictorios. Son villanos que tienen, entre comillas, buenas intenciones. Hasta Thanos. Claro, y acá altruismo, claro. Y acá tenés una... Acá eso tenés, es brillante, tuvo villanos malos, pero... Te metés con algo que la verdad que es políticamente incorrecto, porque te metés con la pulsión de madre, y tenés una madre que es una mass murder, o sea, tipo... Sí. Y eso realmente en estos tiempos es complicado. Y lo presenta Disney, ¿no? O sea, lo presenta Marvel Studios, lo presenta una empresa que en general, digamos, tiene un contenido para la familia. Y acá estás atentando contra la base de la familia. Una madre en busca de sus hijos asesina millones de personas y no le importa nada, digamos. Pero Disney es comunista, ¿no viste que? Un personaje que se llama Chávez de apellido le baja línea al Doctor Strange porque dice que en tu universo pagan la comida. Claro. Disney es comunista, boludo. ¿Está viendo la reacción de YouTube? Está diciendo que los medios de producción tienen que estar en manos de los trabajadores y la comida tiene que ser gratis. Estaba viendo justo un tipo en YouTube que decía eso. Te dice, me veo más baja línea que de compartir la comida. Y encima un personaje que se llama Chávez. Perdón, me pasó una comiquería hace muy poco. Que entró un hermano latino y se quejó de América Chávez diciendo, no entiendo, más para menos, no entiendo la intención de Marvel de querer amigarse con nosotros los latinos. Ay, me gusta Spider-Man. Sí, yo no puedo creer. Como me vengan a decirle, no lo puedo echar porque no era mi comiquería, voy a decirle, le era para cantarlas a Siempre Comandante. Yo, las reacciones, las reacciones que hay son increíbles, de todos lados, ¿eh? Ahora hubo un movimiento contra la película, porque... ¿En China? No, aparece un movimiento muy grande en Estados Unidos que contra... Mirá. Te estoy hablando, esto es del lado del fascismo total, que sí. Critican Chávez, ¿viste? Pero del otro lado, tenés también, se armó un movimiento boicoteando la película porque Capitán América es mujer, cuando ya se había establecido que era un negro. ¿Cómo no va a ser un negro si era un negro? No entendieron sí, nada. Sí, no entienden nada. No entienden, se quiere nadie entiende claro. Nada. Se quiere matar. Ah, encima que es un negro, ahora es mujer. Claro. Falta que el próximo sea gay, claro. Pero ustedes querían que fuera mujer. No, bueno, pero... Dijeron después que era un negro. Negro mata a mujer. No entienden nada. Black Lives Matter. Bueno, en fin. La película da un montón de tela para cortar. Ya lo dijimos. Creo que todos la pasamos bien. Creo que a todos nos emocionó, nos sorprendió. Es una película muy impactante. Muy bien filmada, obviamente. Sí. Les sobran por ahí algunas peripecias, ¿no? Peligros y luchas pero medio es de lo mejorcito, al pedo. De lo mejorcito y yo creo que eso es el toque Marvel. Pero... Yo, insisto, para mí hay un nivel de negociación. Raimi y Disney que le dijeron hacé lo tuyo, pero vos dejame meter una pelea. Sí. Que igual le sacaron como 40 minutos a la película. Un corte de Campbell como media hora, 40 minutos más. A la pelota. Es que ya hay que empezar a reclamar. Pero lo tuvimos a Red Richard. Solamente por Bruce Campbell, obviamente. Sí. Apareció Bruce Campbell ahí, mirando su cameo. Mucha gente se lo perdió porque está tan viejito ya. Claro, la película Bruce Campbell y un amigo me dijo, ¿ese era Bruce Campbell? Sí, boludo, sí, está igual, está gordo y viejo. Pero es brillante, igual. Es brillante el chiste del final. El chiste del final es brillante. El chiste de la mano. Te manda a dormir, él, digamos. Te dice, ya está, terminó, ¿qué estás haciendo acá? Y andá. Pero como terminó por Evil Dead, viste que... La escena más clave de él es cuando la mano se le posee y se empieza a pegar. Sí, yo cuando vi la mano, obviamente, sí. El único pelotudo que se ríe en el cine fui yo. Totalmente. Nadie conocía que era Evil Dead y sí. Pero la peli nos dio a Red Richards, que era una deuda tremenda, y Javier. Javier es el primer mutante loco, en el MCU. Hay mutantes. En el MCU hay mutantes, digamos. Claro. Bueno, en teoría, hacer una película de X-Men en algún momento, obviamente no con X-Men, porque probablemente el viejo no creo que llegue. Hay mutantes y existen los Inhumans también, o sea... Black Bolt... Ya había habido una serie igual. Ya había habido una serie que todo el mundo discute. Olvidémosla. Dicen que ahora viene un reboot de la serie. Claro, ni siquiera sabemos si está en cronología esa serie. Estaba arriba abajo de la alfombra esa serie, ¿no? Más arriba abajo de la alfombra que las de... Defenders y Iron Fist y todas esas porongas. Sí. Y ahora no sabemos qué va a pasar con eso porque se anunció también que va a haber una temporada nueva de Daredevil. Temporada nueva. Pero no se sabe qué van a hacer. O sea, el actor es el mismo y no saben qué van a hacer. No saben si va a hacer un reboot o si van a continuar, digamos. Una cuarta temporada. Es como cuando los cómics te ponían volumen 2, volumen 3 cada rato, es lo mismo. Yo creo que lo inteligente sería en todo caso que retomaran de la tercera temporada de Daredevil. Sí. Y de última, si no le querés dar bola a Defenders o a Punisher o al resto de la serie, no le des bola, pero al menos respetá lo que ya escribiste. Sí, y que era bueno. Era la mejor. Y que además Disney lo va a tener disponible en Disney Plus dentro de muy poco. Claro, o sea, no sé si censurado o no, pero todo ese contenido va a estar disponible. Así que dentro de todo va a estar... Censurado no creo, porque... Claro, Kingpin ya apareció. Ponen avisos. Daredevil se apareció. Matt Murdock se apareció en la peli de Spider-Man. Claro, por eso. Sí. Creo que va a estar en She-Hulk también. Claro, porque también. Bastante lógico, claro. Sí. Claro que sí. No creo que la censuren. Van a poner un cartel tipo serie con violencia, buena suerte. De hecho, en la película Los Beatles de Get Back, que es de Disney, te ponen un cartel y dicen, che, miren que van a putear y fuman cigarrillos. Claro, sí. Cigarrillos. En la película están fumando pucho, no se ve por merca. Pondrán un cartelito de la bosta. Como dale, no están haciendo nada grave. Bueno, siempre va a haber nuevos estrenos así, comiqueros, para charlar. Esto es una... costumbre, ya antes era raro. Yo me acuerdo, en años, 90, se estrenaba una película basada en un cómic y era como, wow, una película de Dick Tracy. Y hablamos un año entero. Acá duran 15 días porque ya el toque. Shaquille O'Neal haciendo de Steel, vamos. Se estrena otra y bueno, estamos. Ahora en julio viene Thor. En ese ritmo frenético, Thor es la próxima de Marvel. Estoy esperando mucho esa de Thor. Medio hay series que enganchan con las películas, entonces también las tenés que mirar. Hay mucha diversión para los fans de los personajes de los cómics que no quieren leer cómics. Se pueden divertir muchísimo mirando todas estas producciones audiovisuales que están en general bastante, bastante bien trabajadas. Nosotros nos vamos a un último tema musical y después ya volvemos con las recomendaciones. The path you tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will the final couplet rhyme? And it's all are closing in, there's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. Picture plane, the leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range, and Doctor Strange is always changing size. And it's high time, último bloque de este podcast número 156, y llegó el momento de las recomendaciones, el momento en el que repasamos algunas lecturas recientes de cosas que nos gustaron y que nos gustaría que ustedes también leyeran para ver si se copan. Vamos a empezar con, no sé, Leo, ¿querés empezar vos? Como quieran, dale. Ya que estoy a mano. Bueno, voy a recomendar algo que no suelo hacer, pero es recomendar algo de Tom King. Porque yo, yo también tengo algo para recomendar a Tom King. Mirá si es lo mismo. Bueno, espero que en tu caso, Leo, no sea de Batman, ¿eh? Ay, ¿me puedo ir? vale irme. Es el Batman Catwoman Special. El especial, ¿por qué lo voy a recomendar? A ver, que me gustó tanto que me lo compré en inglés, así nomás. Muy bien. Me cebo, ¿por qué? Porque es el último trabajo del querido y finado Jean-Paul León. Mirá. Uy, muy bueno. Gran dibujante. ¿Y qué que otro finadito que recordemos, genio que hizo tantas obras. Bueno, Static Shock, que muchos no lo recuerdan, sí, pero sí. Tierra X. Tierra X, no, claro. Yo lo reconozco a Jean-Paul León. Claro que sí. Hizo una con Kurt Busiek de Batman. Creature of the Night. Que bueno, se detuvo porque el tipo le agarró cáncer, sí. Ni bien pudo terminar, la terminó y se murió. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó con esto? Esto iba a salir para Navidad. O sea, quedaron los lápices de él y complementaron un montón. Pero ¿qué tiene esto de especial? Por lo cual que me conmovió y me lo terminé comprando. La historia está bastante bien. Tom King con las historias cortas, para mí es Gardel. Sí. Después la polémica está con el resto. Puede gustar menos o no, pero bueno. Pero ahí funciona muy bien. ¿Y qué tiene también la particularidad? Que te trae homenajes al querido Jean-Paul León y te trae historias, una de Question, historias inéditas. Inéditas, no, en realidad recopilan material de él. Y además te trae cartas de autores, editores que trabajaron con él. O sea, obviamente Kurt Busiek, que hizo la de Batman que mencionamos. Y editores y gente recordándola. Y homenajes de artistas, de un montón de dibujantes, a Jean-Paul León. Y la verdad que la historia es una historia dedicada a Catwoman, que Tom King está haciendo Batman y Catwoman. Que la verdad que no entiendo cómo encaja esto en la historia esa de Tom King, pero esa historia es absolutamente caótica. No encaja en ningún lado. Batman y Catwoman es absolutamente caótica, pero bueno, está bueno porque podés comprar este especial que habla sobre Selina Kyle, habla sobre Catwoman, sobre ella, su infancia, arranca desde ella pequeña hasta su muerte, así que spoiler, y engancha en ciertos puntos con Batman y Catwoman, pero la verdad que podrías leerlo aparte tranquilamente. Pero me pareció que es una linda manera de recordar a este glorioso dibujante. Y sobre todo por los complementos que te trae. La historia, la verdad, que está muy linda. Me gustó mucho, por eso la recomiendo. Si tienen oportunidad, si están leyendo Batman y Catwoman, léanla. Y si no, también. Y también es muy lindo todos los homenajes y las palabras que hablan muy bien de este gran artista que era Jean-Paul León. Muchos lo recuerdan con cariño. Saben que la muerte es como que te ennoblece, pero sí. Parece que este tipo era querido también, fuera de su muerte. Así que, bueno, Batman especial, Catwoman, que salió bajo el sello de Black Label. Y después tengo una que tengo dudas si no lo recomendé, pero la verdad que es lo que estuve leyendo, que es un manga, que es y sigo porque lo sigo leyendo, y si no le entraron, tienen que entrarle, que es una gema, que es 20th Century Boys. Ah, yo también tengo para recomendar 20th Century Boys. Ah, Alcoyana. Bueno, lo hago breve, así después te explayas vos como que mejor lo haces. Como muchos saben... ¿Por qué tomo vas? Estoy por el segundo. No, nada. Ah, yo tengo para recomendar el cuarto. Bueno, bien, la nada a mí. A ver... Tengo comprados el 5 y el 6 que todavía no los leí. Lo compré con los ojos cerrados. Sí. O sea, sí, lo compré, sigo y dije, bueno, ya que tanto me hincharon las guindas con 20th Century Pibe, como le digo yo en joda, yo digo 20th Century Pibe, todo el mundo me habló maravilla, me quemaron la gorra. Y, bueno, lo compré. Me volvió loco. Me leí el primer tomo y me volvió loco. Lo sigo comprando, todavía no los leí, los tengo acumulados ahí, pero... Yo lo había leído de prestado en inglés hace mucho. Wow. Y por suerte me lo olvidé antes de que empezara a hacer la edición argentina. Entonces me estoy comprando la edición argentina y la estoy leyendo como si nunca lo hubiese leído porque me lo olvidé. Qué bueno eso. A pesar de que lo disfruté muchísimo cuando lo leí en inglés, me lo olvidé. Y un montón de detalles que van revelando, yo no me acordaba cómo se iban revelando. Y está genial, es una adicción total. De Urasawa, genio. También está sacando Monster, también sí. Lo compré así, con los ojos cerrados. Es igual Monster, ya había leído algo, porque sí, ya lo había sacado. Lo había publicado el ARP hasta el tomo 8, creo, 6, no sé. La verdad que es una obra infaltable. Si no lees manga, dale una oportunidad. Porque... No, y no importa, aunque no leas manga, es una historita brillante. Y se da la casualidad que es un autor ponja que dibuja para el lado contrario. Sí, pero no es un shonen clásico de manga, digamos, que mínimo. Por ahí el manga más consumido. No, es un manga de suspenso, de misterio, de una intriga sociopolítica, con aventura, con emoción, con muchas referencias al rock clásico de principios de los 70. Claro. No, es una belleza. La historia va bien en el tiempo. Entre tres tiempos. Tres tiempos distintos. Por favor. Una locura. Y bueno, también me sumo a la recomendación de Kike. Si bien no me compré el libro, pero la mayoría de los cómics los tengo. Y siempre es un gusto leerlo a Kike. ¿Qué es el libro de Kike? Contanos, Chaco. Claro. Esa es la única recomendación que traje yo ahora, porque estoy obsesionado recorriendo la obra de Quique. Es un libro que sacó OVNI, que de hecho lo sacó el viernes, salió a la venta, que se llama Universo DC por Enrique Alcatena. Y básicamente es un pedazo de ladrillo de más de 500 páginas, un bodoque que reúne todas las colaboraciones que ha tenido Quique Alcatena con DC Comics, desde los trabajos que ha hecho él con lápiz y tinta, y también desde las tintas, ¿no? Hulk War, por ejemplo, el dibujo no es de él, pero le ha puesto tintas. Y le ha puesto mucho de su onda también. Muchísimo. Yo tuve la suerte de ver algunas páginas a lápiz de las que Tim Truman le mandaba a Quique. Y no se parece nada. Claro. No se parece. Los que conocen la obra de Tim Truman saben que Hogwarts no parece de Tim Truman. Que eran más bocetos. Eran bocetos. A mí lo que me mostró Quique que le mandaba a Tim Truman no eran lápices recontraterminados. Eran plantado más o menos y con errores de anatomía y con cosas que Quique corrigió totalmente. Tiene mucho de la onda de Quique. De hecho, Truman lo fue a buscar cuando Quique no era conocido en Estados Unidos, porque era fanático de las obras que Alcatena hacía para Scorpio. Dijo, yo quiero esto, yo quiero que vos le pongas a Hogwarts la onda de la fortaleza móvil, el mundo subterráneo, eso quiero yo, ¿entendés? Entonces le dio toda la libertad y le entregaba cosas que eran un poquito más que un boceto. Y vos sabés que en este libro han ordenado toda la obra de Quique con DC de manera cronológica. Han puesto primero, o sea, el libro comienza con las colaboraciones con Hogarth y termina con Convergence Hogwarts 1 y 2. Del año 2015. 2015, que también justamente está hecho por él en lápiz. Y de nuevo vuelven a hacer las tintas de Quique. Entonces está buenísimo porque tiene como el círculo es completo. Claro, es un círculo completo. Comienza con Hogwarts y comienza con tintas de Quique y termina con tintas de Quique. Esa cosa que tiene el universo DC de homenajearse a sí mismo cada tanto. Sí, claro, bueno, en 2015 hubo como un homenaje a una serie del 89 en el contexto de Convergence. ¿No hay nada después del 2015? ¿De Quique con DC? No. A mí también me pareció raro. De hecho, hay un bache entre Hogwarts y la historia anterior, que es la de Flash, del 2003, claro. Ah, bueno. No es muy raro, sino simplemente... No, es que Quique dejó de laburar para Estados Unidos, no le interesa. O sea, lo convencieron para hacerlo de Hogwarts porque estaba Truman y porque era un homenaje a una obra a la que él quiere mucho. Claro. Pero a Quique no le interesa laburar para DC. Fanático de Hogwarts. Claro, pero a Quique no le interesa laburar para DC. O sea, mira. Sí, menos después de la experiencia de lo del anual de Flash, donde le dijeron, che, muy lindo todos estos personajes que inventaron, ahora son nuestros. ¿Entendés? Todo lo de Super Malone y todos esos superhéroes argentinos que... Hoy, si los quiere usar Quique, tiene que pedir permiso a estos hijos de puta. O sea, ni en pedo. No tiene sentido. Claro. Si no tuviera dónde caerse muerto, yo voy con el caballo fatigado a dibujar Batman. Claro. Pero Quique labura para editoriales de todo el mundo. Tiene proyectos re lindos, mucho más personales. Donde no le rompe labura las mucho bolas para acá también. Labura para acá. Sí, para acá menos. Pero tiene un montón de proyectos, ¿viste? Y no aparte Quique se da el gusto de hacer lo que le gusta. Totalmente. Está bien. Yo creo que está en un lugar donde puede hacer lo que le gusta. Se está divirtiendo haciendo sus superhéroes. Sí. Bien. Bueno, este es un bodoque. La edición, por lo que veo, es espectacular. Sí, este es un bodoque hermoso. Y además que... me llama la atención, me emociona que no hayan dejado nada afuera. No, ni siquiera esas historias cortas, medio bizarras, medio raras, que habían pasado bajo el radar. Los guiones, casi todo es... Alan Grant y Chuck Dixon, ¿no? Sí, básicamente, sí. Son los dos guionistas con los que Quique más trabajó en esa época. Hay mucho Batman, está la historia esa de Green Lantern también. Que es, sí, de un Green Lantern, de una realidad, de un mundo post-apocalíptico. No me acuerdo quién escribe el anual ese de Superman que aparece en el libro, que probablemente para mi gusto sea lo más flojo. Ah, sí. El anual de Superman es de John Rossum. John Rossum. Sí, es Juan Carlos Nadie. No lo conozco. Sí, color de Glenn Whitmore y John Rossum es el autor. Ah, mira. Adventure of Superman anual de 1997. Sí, ya me acuerdo. Con el Superman azul. Eléctrico, que es una Superman poronga. Eléctrico azul, digamos. Sí, una porquería. Pero bueno, el arte de Quique es hermoso también en ese anual, digamos. O sea, creo que es lo que, la historia no lo que menos me interesa de ese tomo es ese anual de Superman. Después el resto casi todo lo tengo. Pero bueno, creo que es una buena oportunidad para un montón de gente que nos escucha de poder acercarse a la obra de Quique dentro de lo que es DC, que es muy comercial, o sea, dentro de todo es muy comercial. Este tomo es muy accesible en el sentido de que está siendo editado por Omni, ¿no? Después, bueno, el precio son 4.500 pesos, los tenés que tener, digamos, es un numerito. No, es un número, pero bueno. Es un libro que más barato no puede salir. Más barato es imposible. Que te decía más barato es imposible. Lo te decía un rato, yo tengo todo, salvo una historia de lo que está en el libro, pero el libro sí como objeto me tentó detenerlo. Está muy lindo el libro. Muy lindo libro. Así que bueno, nada, yo la estoy pasando muy bien, recordando. Yo también, había material de esto que lo tenía ya en papel, material que no. Bueno, hay algo de acá que fue publicado por Grandes Historias en la época de Perfil, así que eso. Sí, la generación de Perfil lo tenía. Yo ese no lo traduje, lo tradujo... Un compañero de la editorial, no me acuerdo. ¿Ese lo pediste vos, Andrés, para ponerlo en Grandes Historias? No, yo a Grandes Historias, cuando me dijeron que yo no la podía traducir, como que dijiste, me chupó un huevo, arréglense ustedes. No, Rafa o no sé, sí, Rafa debe haberla sugerido. Sí. Está buenísimo, obviamente. Sí, no, sí, no. Yo pensé que por ahí había sido vos. No. A mí cuando me dijeron que no podía, que solo pude traducir los tres primeros de Grandes Historias, cuando me dijeron que se la daban a otro chúpenla, a otro traductor, dije chúpenla y que los asesore Magoya. Así que, bueno, nada, estuve pasándola muy bien con esta. La sigo pasando bien, estoy releyendo cronológicamente todo, así que voy a tener el resto del domingo. Mucho 90, ¿no? La gran mayoría es años 90. Sí. Llega hasta el 2000 y después ahí pega el salto. Hay un saltito hasta la de Hogwarts. La verdad, muchas historias maravillosas, pero ya que traiga Hogwarts, ya está. Ya se vende solo. Hogwarts es una gran serie. Y que le hayan puesto esa secuela del 2015 como colofón al final del libro, claro, la verdad que está muy bien. Me faltan un par de picardías de eso. Bueno, entonces recomendamos la edición de OVNI de este superlibro que no existe en Estados Unidos. Yo creo que lo más lindo de este libro es una edición increíble. De DC que DC no sacó nunca ni sacará jamás. Sí. Ojalá haga más cosas así porque le da un extra. Está bueno. Rumoreado un tomo de Rizzo. Sí. Parece que se viene un tomo parecido. Pero con todo el material de Eduardo Rizzo para DC. Bueno, claro, hay que comprarlo también porque tiene papa muy fina. Le entramos. Muy bien. Marcelo. Mirá, yo hace poco, más o menos poco, leí algo que me cambió la vida. Epa. Así, me cambió la vida. La factura de Denor. No. Dijiste, chau, apagamos la luz. De morirme, no, hacemos un fueguito con papel de diario. Hay papel en casa, va a hacer fueguito. Pero no. Yo, antes de dormir, me acuesto y siempre me leo algún cómic hasta que me entro a cabecear y me duermo. Hace poco no tenía ganas de leer nada, tenía mucho sueño, iba a leer muy poco. Entonces se me ocurrió agarrar un cómic de Disney. Mira. Oh. Tenía tirado de distintas épocas, fui juntando cosas de Disney. Algunas cosas en inglés, tenía algunas Disneylandia de cuando leía cuando era chico, tengo una recopilación en portugués y agarré, a ver, me agarro una de Disney. Así, son todas historias cortitas, 8 páginas. Claro. Me leo algo livianito y me duermo. Descubrí que leyendo Disney todas las noches antes de dormirme, duermo mejor, más tranquilo, más horas, sin pesadillas. Mira. Entonces ahora todas las noches Me clavo un Disney. No te despertás con la carpa. Salvo las de Daisy. Cuando ves Daisy o Minnie, bueno. ¿Quién no le ha pasado, no? Que se despertó y dice, uy, acamparon todos los jinetes de Rohan en mi cama. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Estamos para armar un Pepsi Music en esta casa, en esta carpa. ¿Qué pasó acá? Empecé con eso, empecé a leer las cosas sueltas que tenía en casa de Disney y me estoy empezando a especializar un poco en conocer más, a empezar a diferenciar las distintas épocas, los distintos autores. Los distintos países. Distintos países. Claro. Hay cosas hermosas. Para destacar, así rápido, Karl Barks, obviamente. Leí el otro día el número 1 y el 2 de Tío Rico. El número 1 lo tengo en un Free Comic Day. Tío Gilito. Y el 2 lo tengo en una biblioteca que sacaron de Karl Barks. De Karl Barks. O el tío Patilludo también. Y me llamó la atención que hay cosas que no había continuidad en esa época, pero hay un comentario de Tío Rico en el número 1 del año 53-54, que de ese diálogo sacan la segunda historia. La segunda historia me voló la cabeza. La segunda historia es que vuelve, lo cuento más o menos rápido. Uh-huh. Perdón el spoiler, tiene nada más que 70 años, 80. No, ¿y ahora? tío rico le va con los sobrinos de vuelta a Klondike, Alaska, porque la primera cuenta que la fortuna la hizo como minero. Buscando la oro en Klondike, claro. Vuelve a buscar oro que había dejado enterrado y a pedir, a reclamarle a alguien una deuda que era de 10 centavos, pero con los intereses se había convertido de 50 mil millones, una cosa así. Vuelven a Klondike y le cuentan en el pasado, como en flashback a los sobrinos, de que había conocido a la dueña de un salón que se llamaba Goldie. Y tiene toda una, te cuentan toda una relación de amor y odio, entre amor y odio de tío rico con esta pata. Vuelven a la. Vuelve tío rico a la casita que tenía abandonada. Y te muestran que adentro está viviendo Goldie, hecha una pobre mendiga harapienta. No. Vieja, toda arruinada. Y él va a reclamar, y ahí dice que los 10 mil millones de dólares que tenía que reclamar era Goldie. Y vos ves la escena que la pata está toda hecha mierda, desahuciada, flaquita, ¿viste? Le dibujan una línea en los brazos. Y lo ves venir a tío rico. Y va corriendo un arconcito que tiene y se pone la ropa que tenía de joven hecha pedazos y las cuatro joyitas que tenía. Y ves a tío rico temblando con la galerita en la mano que le toca a la puerta, emocionado, ¿viste? Porque todavía está enamorado y nunca lo podía reconocer. Y le empieza a reclamar la plata, se pelean, como tiene la relación de siempre. Entonces la Goldie le da las tres joyas que le quedaban. Tomala, te pago y me voy. Y los patitos, los sobrinos, dicen, ¿a dónde voy? Al asilo de pobres. Leís esto. Es emocionante, boludo. Es un clásico. Es una, es una de las historias más clásicas. Y el final, volviendo al final, ya que estamos hasta acá. Entonces, se está yendo, tío rico le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concurso. Si vos vamos a buscar oro, el primero que encuentra oro se queda con todo, con la casa, con la deuda, con el oro que encuentra, todo. Y la pata le dice, yo estuve buscando oro acá 40 años, no hay nada. O sea, te llevaste todo vos, no quedó nada. Pito de chucho, claro. Bueno, vamos a hacerlo igual. Lo hacen y de pronto la pata encuentra todo el oro que había dejado tío rico escondido ahí. Y sos millonaria, y festeja a los sobrinitos, Donald, todo, se queda con la casita, con tío rico en un ataque de furia, que te perdí todo, que soy un tarado, me olvidé que estaba todo. Entonces, y se van. Se queda Mina contenta con toda la plata, se van. Y Donald comenta, bueno, por fin el viejo miserable perdió una. Y los sobrinos dicen, no, boludo. Él nos dijo que la lleváramos a ella a acabar ahí. Tremendo. Hermoso, boludo. Buenísimo. Una de tío rico sentimental, ¿viste? Claro, sí. Y vos sí, estás sí, leyendo sí. Esto que está escrito para los chicos en el año 54. Y con un ritmo y una calidad que parece fuera hecha ahora, mejor que hecha ahora. ¿Entendés? Sí, claro. Y es brillante, boludo. Te quedás como decir, esto es increíble. Qué grande, tenía corazón. Impresionante. Y una historia para chicos que no toma a los nenes por idiotas. Que no toma a los nenes por idiotas. Claro, es hermoso. Bueno, cualquier cosa de Carvar básicamente es así. Eso sí que recomiendo no solamente esta historia, que hay muchos reprints, es una historia más reprints. Return to Klondike, se llama, está muy reproducida, es un clásico. Así que más o menos fácil de encontrar. En todas las bibliotecas o recopilaciones que se meten con... Recomendado eso, pero recomendado por extensión todo lo de Carvar. Y lo de Don Rosa, ya que está. Y lo de Don Rosa también, que es el que retoma todo. Exactamente. Y, si me permitís una cosa más, recomiendo, ya que vos recomendaste a Omni, yo también voy a recomendar Omni. Voy a recomendar lo de Paturucito que sacaron ahora. Ajá. Que es fabuloso. Me parece una muy linda edición. Yo no le hubiera puesto color o no le hubiera puesto otro color, pero no importa. Está coloreado para esta edición y en el número uno sacan dos historias inéditas que estaban guardadas en los archivos y nunca la habían publicado. Entonces van a sacar 12 libros, van a ir rotando más o menos Paturucito, Paturucito y Isidoro, agarrando las historias menos veces reimpresas o como esta del primer tomo nunca habían salido. Y es en un formato exactamente igual el tamaño al de Asterix y Lucky Luke que están sacando acá, claro. Pero con el doble de páginas, son 88 páginas. ¿Y hay un curador detrás de esto? No sé, tendría que haber, supongo que hay. La cosa es que me pareció hermosa la edición y me parece, como este libro también, me parece algo digno de apoyar. Claro, sí. No es lo ideal para mí, que yo soy completista, yo quisiera que empezaran con todo desde el número uno en el formato más parecido al original. Pero a falta de eso, empezar con esto. Con material inédito. Material inédito y cosas que no sé si ya hoy están conocidas. Y aparte rescatar cosas de cómic nacional súper históricas que en otros países estarían en stock siempre. Claro. Una cosa como Patrocinio en Estados Unidos estaría siempre en stock. Y acá no lo podés conseguir prácticamente. Entonces yo esto lo recomiendo también. Lo de Patrocito de Oro. Bueno. Bueno, me toca a mí. Bueno, yo obviamente estoy a full con 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Voy por el tomo 4. Es una emoción acá atrás de otra. Te vas sorprendiendo, te vas cebando cada vez más. Es una cosa totalmente adictiva. Contás los días que te faltan para agarrar el siguiente tomo. Es un delirio. Muy, muy disfrutable. Después también me gustó mucho el último álbum de Asterix que salió en Francia en octubre y en Argentina ahora en mayo, creo, o en abril, que es Asterix y el Grifo, de Yannick Ferry y Didier Conrad. El quinto, ¿no? El quinto de la dupla actual, sí, claro. Sí. Quinto... No sé si es el quinto. ¿Qué está? ¿El de los celtas? Los Pictos, sí. El Pictos. Papiro del César, La Vuelta a Italia. El cuarto. El quinto, la hija de Vercingetorix. El quinto. El quinto de la nueva dupla. Y hacía mucho que no leía un álbum tan bueno de Asterix y Obelix viajando lejos de la aldea. En general, a mí los que me gustan son los que transcurren adentro de la aldea. Los que se van de viaje, capaz me ceban menos. Este es muy bueno, la verdad que me sorprendió. No te digo que está al nivel de los grandes álbumes de Goscinny, pero está al nivel de la segunda línea de Goscinny, de un Asterix en Hispania, un Asterix en Helvecia. Ya es mucho decir eso. Ya es mucho decir, sí, la verdad que sí. Yo todavía no lo leí. Es muy bueno. Lo único choto es que no participa ningún personaje que no sea Asterix o Obelix y hay un pequeño rol para Panoramix. Los demás personajes aparecen en el último cuadrito del banquete y nadie abre la boca, solo para comer. Pero me encanta porque pasan cosas que vos no te imaginás. Es la única historia de Asterix en la que nadie le hunde el barco a los piratas. La única historia de Asterix donde Idefix tiene un rol muy importante. Mirá. La única historia de Asterix donde nadie toma poción mágica. La única historia no spoileré de nada, que todavía no pasan la leí. Un montón de cosas que vos no te imaginás. Está realmente muy bueno y están como subiéndose la apuesta ellos mismos. Y ya están cambiando desde el anterior que parecieron como personajes los hijos de... De. A ver, se me hizo una laguna, pero sí, el pescador sí, igual, y de. De Sautomatics y Orden Alphabetics. Claro. Los hijos importantes. Los hijos adolescentes sí, y sí, con sí, roles. Sí, sí, claro, sí. Claro. Bueno, está evolucionando Asterix. Sí, es sí, una sí, cosa totalmente. De loco. Después de estar sí. estancada durante décadas y que siempre la historia volvía al punto inicial, tipo los Simpsons, sí, ahora sí. están jugando a hacer evolucionar el mundo de Asterix. Sí. Es muy, muy bueno este último tomo, lo recomiendo mucho. Tiene chistes muy graciosos. La edición argentina. Está muy bien traducida, te cagás de risa, me reí en el colectivo como un tarado solo, la verdad que la pasé muy bien. Y el dibujo, bueno, no es original, es un tipo que te trata de convencer de que está dibujando Uderzo cuando en realidad no está dibujando Uderzo, claro, sí, lo sí. cual es un toque criticable, pero lo hace muy bien. El dibujo es muy lindo, sí. realmente es muy lindo. Y está cambiando también un poquito el dibujo, no se parece tanto al Uderzo de los 90, sino que se está queriendo parecer al Uderzo de fines de los 60. Como que está volviendo a una estética más tipo Asterix en los Juegos Olímpicos, el escudo arverno. Esa estética de Asterix está buscando. Era más lindo. Que era más lindo. Sí, sí. A mí me está gustando mucho. Soy muy fan. Me estoy diciendo muy fan. Leí el tomo 2 de una serie de Image que recomiendo muchísimo, que es I Hate Fairyland, del maestro Scotty Young. Es zarpadísima. Ya recomendé el tomo 1 hace años cuando lo leí. Es fantasía, humor, aventura, ido al carajo con escatología, con groserías, con un nivel de violencia tipo lobo, con genocidios nucleares en un mundo de hadas y duendes y cuentos de hadas y la princesa mala y la reina buena y no sé qué. Bueno, es un cago de la risa, un descontrol, una montaña rusa de emociones, pasan cosas alucinantes, un diseño de personajes hermosos, Scotty Young dibujando mejor que nunca. La verdad que es fabuloso. Está publicado, creo, en castellano. Alguien lo editó. Después me metí una vez más con el cómic underground británico de los 80, con el maestro Hunt Emerson, que acá no es tan conocido. Algunas historietas aparecieron en Puertitas hace muchos años. Y me leí un álbum de su personaje más conocido, que es Calculus Cat, que paradójicamente se publicó siempre en revistas de Estados Unidos, no de Inglaterra. Pero la reedición esta es inglesa, es hermosa. Una historieta también pasada de rosca, violenta, que te perturba, que te llama a pensar. En este caso es todo sobre la televisión. Es el vínculo de la gente con su televisión, ¿no? Cómo la televisión te bombardea con mensajes comerciales y te hace adicto a prenderla a tal hora para ver tal serie o tal cosa. Y es del 82, o sea, el tipo estaba muy adelantado a su época. Un dibujo hermoso, por momentos medio Robert Crumb, por momentos medio George Harriman, ¿no? Crazy Cat, esa onda. Un dibujo espectacular, muy muy lindo. Bueno, me sumo a Leito a recomendar un especial del maestro Tom King, en este caso el especial de invierno de Swamp Thing, que salió a fines del 2018, y que también, así como el que comentaba Leito, tenía un tributo a John Paul Leon, este tiene un gran tributo a Len Wein. Aparece la última historieta que escribió Len Wein, que era un episodio de Swamp Thing dibujado por Kelly Jones, aparece completo pero sin los diálogos, y te publican el guión. Yeah. O sea, no el guión, el argumento. Cuando, sí, sí. Las páginas en las que Wein le explica a Jones qué pasaba más o menos en cada página. Dale. Sin los diálogos, nunca llegó a poner los diálogos Wein, porque se murió antes. Entonces lo publican mudo el capítulo entero y las indicaciones que Wein le va dando a Jones de qué tenía que dibujar más o menos en cada secuencia. ¿Pero esto era inédito hasta ahora? Estaba inédito hasta que lo metieron en este especial. Ah, mirá vos. Esos son 20 páginas, pero las otras... Después hay 20 páginas de, no sé, de textos sobre Len Wein, con homenajes de gente amiga, un dibujo de García López hermoso, qué sé yo, bla, bla. Y después hay 40 páginas de una historia totalmente inédita, escrita por Tom King y dibujada por Jason Favreau. Ah, lo leí, es una maravilla. Es, bueno, ganó el premio Eisner a la mejor historia unitaria de ese año. Bla, bla. Es hermosísima. Se publicó en castellano, SC lo sacó. Mirá, bueno, si pueden leer esa historia, si son fans de Swamp Thing, se van a mear encima varias veces. Es una historia muy, muy hermosa. Son 40 páginas y está todo jugado a un golpe que pega el argumento en la página 32, ponele. O 33, una doble página totalmente emotiva donde te revelan algo que vos no te ves venir y que cambia totalmente el devenir de la historia. Es muy hermosa la historia. Está muy bien dibujada. Jason Favok es un dibujante que también no es muy original, pero sabe chorear, ¿no? En Three Jokers le dijeron... Traté de hacer la estética de Bolan y el tipo pone lo mejor de Bolan. Sí, sí, sí. Cuando le tocó dibujar Justice League, le dijeron traté de que se parezca a Ivan Reis. El tipo te puso lo mejor de Ivan Reis. Acá le dieron something y te tira magias de John Totleben y Stephen Bissett, ¿entendés? Y referencias a las mejores historias de something que leíste en tu vida están referenciadas en esas páginas. Así que qué bien que funciona Tom King en las historias cortas, por favor. Esta historia es muy hermosa. Tiene estas magias. Obvio, dura 40 páginas, pero podría durar 20 también, ¿no? Porque está estirada, está contada al ritmo de ahora, digamos, ¿no? Donde pierden tiempo en boludeces. Pero al estar tan bien dibujado, te copa igual. ¿Qué sé yo? Me da lo mismo que sean 10 páginas más largas de lo que yo esperaba, si es tan bueno el dibujo. Sí, claro. Sí, los tres, bueno, lo recomiendo. Tres Joker también podría haber durado un solo especial, sí, pero bueno. Podría haber durado la mitad, totalmente. Sí. Pero lo hace Favok, es una fiesta. Lo hace Favok y no te quejas, digamos. Totalmente. Lo recomiendo mucho si son fans de Swamp Thing, el especial de invierno del 2018. Después me leí un tomo, tipo de los... ¿Se acuerdan de la biblioteca Clarín? Sí. Pero en Italia salió justo antes una biblioteca de un diario que se llama La República, de un diario italiano, que eligió los clásicos de la historieta y mezcló también material italiano con material de otros países. Estaba Dago, por ejemplo, que la de Argentina no estaba. Bueno, estaba Snoopy, que la de Argentina no estaba. Bueno, y metieron un tomo de una historieta italiana que me gusta mucho, que es Ken Parker. Ken Parker es una historieta de los años 70, creada por, bueno, que siguió hasta el 90 y pico, creada por Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, que originalmente era una especie de corto maltés en el oeste de Estados Unidos, todo ambientado en el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos. Y después lo fueron cambiando. ¿Por qué? Porque los autores eran de militancia muy zurda y lo fueron haciendo cada vez más zurdo. Es cada vez más de denuncia del maltrato que se le daba al laburante en esa época. Cuando Das Kapital todavía era un bestseller del momento, era el libro del año, ¿viste? Claro. Cuando todavía no estaba tan impuesto una cultura, digamos, más socialdemócrata o más de proteger los derechos del laburante. Bueno, era una época de enorme progreso tecnológico y de enorme expansión, porque Estados Unidos recibía una inmigración gigantesca, se industrializaba a un ritmo fenomenal, pero la guita iba a manos de 5 hijos de puta. Sí, como ahora. Como ahora. Pero ahora es todo más lento, ¿viste? Los procesos son más lentos. Entonces, Bueno, los tipos se meten con eso, ¿no? Con esa diferencia social enorme, con esas ciudades que crecen y se van comiendo los pueblitos y los van haciendo mierda. Y un tipo que empezó tipo cowboy se va metiendo en ese entramado urbano mucho más hostil y encontrándose con historias muy humanas, muy desgarradoras por momentos. Y este libro reúne dos historias cortas y dos historias largas de 96 páginas. Es hermoso. El dibujo de Milazzo. Yo te digo, cuando leo en italiano no me resulta tan fácil como leer en castellano o en inglés, y le tengo que prestar un poco más de atención al texto. Y con esta historieta me pasó que no tenía ganas de prestarle atención al texto, porque le estaba pasando tan bien con el dibujo, que aún no entendiendo una chota lo que decían, era muy feliz, ¿entendés? Porque era, el dibujo es tan hermoso, tan hermoso. Bueno, recomiendo muchísimo Ken Parker. Hay muchas, SC publicó bocha de novelas de Ken Parker en castellano, casi todos son libros que traen de a dos y son muy lindos, no tengo ninguno, si me los quieren regalar soy muy feliz, pero bueno, léanlo en el idioma que sea. Ken Parker es una obra realmente preciosa, realmente conmovedora. De historieta argentina, lo último que leí y me gustó fue la novela gráfica de los Beatles que hicieron Luciano Saracino y Nicolás Brondo. Se llama The Beatles, historia de una amistad. Y es contar la historia que todos sabemos de los Beatles, pero tomando como eje el vínculo entre Paul McCartney y John Lennon, ¿no? No tanto la carrera discográfica o musical de los Beatles y su evolución como artistas, sino el vínculo personal y afectivo que se desarrolla entre estos dos chicos que se conocen desde muy pendejos y cómo se van acercando o distanciando en los distintos momentos hasta llegar a 1980, cuando es asesinado John Lennon. Está muy bien escrito. Tiene el único problema de que alguien le impuso a Saracino escribir en neutro. Y Saracino es porteño. Y viste cuando ¿Y quién edita esto? Continente se llama. Una editorial de libros en general. Que sacó dos novelas gráficas rockeras, que son esta y la de Jim Morrison que hicieron Saracino y Kike Alcatena. Y está muy bien escrita, pero bueno, por momentos los diálogos en neutro a mí me hacen ruido, ¿viste? Porque a mí me gusta Saracino cuando escribe en argentino. Claro. Y el dibujo de Nico Brondo está muy bien, bastante cuidado el realismo, la ambientación, que los personajes se parezcan a los músicos reales. Tuvo que hacer cosas que uno no encuentra en las fotos. Porque yo, no sé, la foto de Linda McCartney enojada, cagándole a puteadas a Paul, porque Paul en vez de componer fuma faso y pelotudea porque está triste porque John no le da bola, nunca la viste. ¿Entendés? Te tenés que imaginar cómo es Linda McCartney enojada. Y se tiene que parecer a Linda McCartney encima. Claro. Bueno, Brondo hizo eso, le salió re bien. Está muy bien la historia. Y es como una distinta manera de meterse en la historia de los Beatles, porque como les decía, no está tan pendiente de la historia musical, digamos. De hecho, Ringo y George tienen papeles muy chiquititos, muy chiquititos. Los protagonistas son claramente John y Paul. Así que bueno, si son fans de los Beatles, o de John, o de Paul, o de los dos, yo creo que este libro les puede gustar. Che, ¿y cuántas páginas más o menos? 80 y pico, 82, eran poco menos de 90. Buenísimo. Y el libro tiene atrás unos bocetos de Brondo muy lindos, un prólogo de Saracino, también escrito en neutro. Pero está muy bien, es un muy lindo libro. Y finalmente, lo último que leí que me gustó es un libro de La Pinot, de esa serie tan linda de Louis Trondheim, que empezó en los 90 y sigue aún hoy, después de varias interrupciones, que es un tomo que se llama Vacances de Printemps, que quiere decir Vacaciones de Primavera, que tiene la particularidad de que no está escrito por Trondheim. Trondheim siempre escribe sus propios guiones, excepto en este libro, que lo escribe Frank Legal, que es el creador de Théodore Poussin, que es una serie muy galardonada en Francia, quizás no tan conocida en nuestro idioma. Y es como una parodia de las novelas románticas de fines del siglo XIX. Transcurre en 1870 y pico en Inglaterra, en la campiña, así todo bucólico, todo romántico. Y es como una sátira a esas historias románticas de aquel entonces. Muy graciosa, muy divertida. Con la bizarrea de que La Pinot, que es un personaje que normalmente vive en el presente, en una ambientación urbana, el tipo lo convierte en un personaje que es otra cosa, que es un lord inglés cheto y ridículo que quiso ser científico y terminó siendo un pintor de segunda línea, de cuadros así, de paisaje, de la campiña inglesa. Y a los personajes secundarios también, los cambian para que sean otra cosa. Y funciona, es un libro muy gracioso, muy divertido, como una especie de no sé, de una mirada con mala leche a la gente que sufre por amor, ¿viste? Y romantiza el fracaso amoroso. Bueno, muy, muy divertido. En general, todos los libros de La Pinot son divertidos. Este tiene la particularidad de que no está escrito por Trondheim, sino por un tipo que le agarró la onda a Trondheim para llevarlo a otro lado. El nuevo libro de La Pinot, que está por salir, es todo un homenaje a Asterix. Mirá qué bueno. Es muy loco. Opa. Empieza con que La Pinot se despierta en un bosque y lo empiezan a correr los romanos. Y se encuentra con Obelix. Y qué sé yo. Y La Pinot dice, pero ¿qué es esto? ¿Dónde carajo estoy? Y se mira un espejo. No hay espejo. Se mira en un su reflejo en un lago y se convirtió en Asterix. No, Asterix con las orejas de conejo. Pues La Pinot es un conejo. La Pan en francés quiere decir conejo. Sí, sí. Y bueno, y transcurre todo en la aldea de Asterix. Con los personajes animalizados, porque todos los personajes de esta serie tienen caras de animales. Antropomórficos, digamos. Son antropomórficos, claro, con cabeza animal. El resto son humanos, totalmente humanos. Pero transcurre todo en la aldea de Asterix. Es como un gran homenaje a Asterix, muy loco. Y este es como una gran parodia de ese tipo de género literario. Así que bueno, nada, si lo pueden conseguir, no está publicado en castellano, lamentablemente. No, lamentablemente. Hay varias cosas de Trondheim que no están publicadas en castellano, inexplicablemente. Fantagraphics publicó algunos álbumes de La Pinot en inglés. En castellano Norma publicó algunos álbumes de La Pinot también, pero no está todo publicado, lamentablemente. Así que bueno, creo que nada más. Estamos bien, ¿no? Venimos bien. Ya cumplimos con todo el mundo. Es hora de agradecerles a todos los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Mati. No, Leo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan siempre, que nos siguen en el canal de YouTube, en el sitio web. Estamos trabajando en el nuevo número de la revista digital para agosto. Que va a estar muy bueno. Y estamos trabajando también en nuevos contenidos para el canal de YouTube. Vamos a tener por lo menos uno o dos programas nuevos en el muy corto plazo. Queremos que el canal de YouTube se vaya diversificando y que vaya creciendo en oferta de distintos contenidos. Y seguimos con los vivos de Instagram esta semana. Ustedes van a, este podcast va a subir un viernes. Este último miércoles hicimos un vivo, que en realidad todavía no lo hicimos, pero para cuando ustedes lo escuchen ya lo hicimos, con el maestro Jaume Baquer, de la revista Dolmen, uno de los grandes difusores de la historieta que tiene España. Y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir charlando con colegas grosos de distintos países, o con artistas, depende, según cómo venga la mano. Así que bueno, muchas gracias también por seguirnos en el Instagram de Comiqueando. Si no lo hacen todavía, pueden buscar nuestra cuenta en Instagram y seguirnos. Ahí todo el tiempo estamos contándoles las novedades que van apareciendo en el sitio, en YouTube y en los distintos soportes. Estamos planeando algunas cositas más para más adelante. Hoy salió una idea muy linda acá con Gonza para quizás noviembre. ¿Qué hablamos antes de nada, Gonza? Algo posible para hacer, que bueno, ya decimos bueno, potencialmente. Hicieron, es una idea, es una idea que le vamos a dar forma, como tantas ideas que le hemos dado forma. Así que bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos muy pronto con un nuevo podcast acá en el sitio web. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.